Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, disfrutando de la madrugada con total intensidad, en una noche espectacular, llena de buenos contenidos para la mejor audiencia posible. Con un equipo fantástico que lo hace posible, este programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Por ejemplo, está el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, un poquito constipada, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es que este maldito invierno no se termina de ir, no conseguimos erradicar esta malignidad climatológica. ¡Qué barbaridad! Pasamos del invierno al verano en un tris, ¿eh? Ya no hay primaveras, ya no hay otoños. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer en nuestro sino este del siglo XXI? Pues hablando de este siglo XXI y hablando de los destinos, de los designios para la Iglesia Católica, ya sabéis que tenemos un nuevo Papa, habemos Papa Benedicto XVI, y queremos ir recopilando opiniones de nuestros especialistas. Vamos a inaugurar el programa de esta noche con Javier Sierra, nuestro querido Javier Sierra, que no para con su libro La Cena Secreta, ahora ya preparando el asalto de Norteamérica. Bueno, pues más allá, la revista que él dirige ha lanzado un fastuoso monográfico dedicado a los misterios de la Iglesia Católica. Y bueno, de él vamos a hablar y de sus opiniones, a ver si ese famoso Gloria Olivae de San Malaquías se da en la figura de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, con Javier Sierra al inicio de nuestro programa. Y luego con Bacterio, con Juan Ignacio Cuesta, hablando de lugares de poder. En esta ocasión, Montserrat, vámonos de visita a Cataluña para averiguar cosas sobre la montaña más enigmática, con más leyendas de todo nuestro país. Seguro que os gusta y seguro que Juan Ignacio nos ofrece algún cántico de esos que tanto se aplauden. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Trasladamos la revista de cine a mañana para acercarla un poquito más al fin de semana, que es más cinematográfico, y dejamos los viernes el Cine Zona Cero. Tenemos películas terroríficas, de ciencia ficción, de fantasía. Todas ellas son comentadas con maestría por José Manuel Escribano, el decano de nuestros colaboradores. Además, Versus. Hoy, Juan de Austria versus Ali Bajá o Ali Pachá. Vamos a hablar, por tanto, de la batalla de Lepanto, en la que, por cierto, un tal Miguel de Cervantes, a bordo de la galera Marquesa, perdió la movilidad de su mano izquierda, el manco de Lepanto. Bueno, pues sabremos ese versus, esos enemigos íntimos de la historia, el jovencísimo Juan de Austria logrando la victoria, una victoria no tan decisiva como se ha presumido, pero sí importante, frenó la expansión de los turcos por el Mediterráneo, y bueno, pues su enemigo enfrente fue Ali Bajá, también un héroe de los otomanos, de la sublime puerta. Tendremos el Digi Martin, la sección musical con las últimas novedades, la lista de los más vendidos, todo lo que se cuece en torno a la música, lo diremos con Martín Espósito. Nuestro azul y verde nos habla, por ejemplo, de la muralla china. Atención, porque ya se ha confirmado que la muralla china se ve desde el espacio. Lo ha logrado una sonda, daremos luego todos los detalles. Pero bueno, sí, es el monumento humano que se ve, creo que junto con las pirámides, lo que se ve desde arriba, desde el espacio, desde la ISS. Bueno, pues este asunto, con otros, por ejemplo, que se está preparando una normativa para paliar de alguna manera los daños ocasionados por especies emblemáticas como el lobo en los parques nacionales. Nos resulta muy interesante y por eso los vamos a contar. Además, se prepara trasplantes de células madre para curar o intentar curar la leucemia linfática. No está nada mal. Bueno, pues con todo esto, con los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulos, somos europeos y qué, todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Joseph Ratzinger era uno de los favoritos. No obstante, su elección ha causado sorpresa. Y todos estamos un poco temerosos ante lo que puede hacer este ya Papa, Benedicto XVI, porque se presume de él pues una cierta postura conservadora. Vamos a ver qué años esperan para la Iglesia Católica y estamos expectantes ante las decisiones, las primeras decisiones que pueda adoptar Benedicto XVI. Pero ¿por qué ha elegido este nombre y no Juan Pablo III? Se cumple en él la leyenda de San Malaquías, esa donde figura el Gloria Olivae. Vamos a intentar dilucidarlo con nuestro querido Javier Sierra, recuperado para La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí estoy buscando el olivo por todas partes, Javier. Sí, ¿verdad? Tú y montones de periodistas, analistas, investigadores. La verdad es que todo el mundo está buscando el olivo como locos. Como locos, sí. En la biografía de Joseph Ratzinger, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la cosa no es nada fácil, porque a mí me ocurrió también lo mismo. Yo me quedé perplejo cuando salió la noticia del anuncio ya de que Joseph Ratzinger iba a ser Benedicto XVI, y me dejó muy perplejo porque ya sabes aquel dicho de el que entra papa en un cónclave sale cardenal, sí, y en sí, este sí. caso no, Ratzinger entró papa porque todos los medios de comunicación lo daban como papa, incluso la revista Time, por ejemplo, cuando tuvo que publicar su análisis de los papables, al que destacaba por encima de los demás, con una foto más grande que la de los demás, era el cardenal Ratzinger. Es decir, que todo el mundo, incluso los protestantes, daban por cardenal electo papa a Joseph Ratzinger, ¿no? Sin embargo, ha habido una pequeña reacción fría, ¿no?, por parte de algunos grupos de católicos. Esperaban algo más progre, ¿no?, de este cónclave. Sí, lo que ocurre es que, bueno, se ha demostrado que quienes esperaban una revolución progresista en el seno de la Iglesia, pues lo que tenían eran muy buenos deseos, pero muy alejados de la realidad, ¿no? Joseph Ratzinger, y eso quizá no convenga olvidarlo nunca, fue el hombre fuerte de Juan Pablo II, sí. Quizá el que ya gobernaba la Iglesia, en el periodo de decadencia física de Karol Wojtyla. Un gran teólogo, ¿verdad, Javier? Sí, un gran teólogo y, hombre, un personaje que ha estado muy afecto a nuestros temas, porque él fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981. Esta congregación es como un ministerio, para que nos entendamos, dentro del Vaticano. Es la heredera del Santo Oficio, de la Inquisición. Es la que preserva la pureza del dogma, de la fe. Y por sus manos han pasado todo tipo de cosas insólitas en estos últimos años. Por ejemplo, el secreto de Fátima. Fue Joseph Ratzinger el encargado de desvelar ese secreto de Fátima por orden de Juan Pablo II. Juan Pablo II dio la orden en mayo del 2000, cuando acudió a Fátima a beatificar a los dos pastorcillos que tuvieron, bueno, la ocasión de ver esa figura extraña luminosa en Fátima en 1917. Y también por sus manos han pasado procesos muy controvertidos, como por ejemplo el de Vasula Raiden, que es una mística centroeuropea que ha tenido en jaque al Vaticano durante bastante tiempo, y que, bueno, el propio Joseph Ratzinger se encargó de amonestar o de notificarle que, bueno, no hablara demasiado si no quería pasar por algún proceso mucho más severo, ¿no? Incluso ha sido el encargado de cursar alguna excomunión. Es decir, estas cosas que parecen anacrónicas siguen ocurriendo, sí, sí, en pleno siglo XXI. Sí, sí, no, y amenaza incluso con excomuniones, ¿eh? Él dice que prefiere una iglesia más pequeña, pero resistente, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que ahí vamos a tener sorpresas. Recuerdas que hace unas semanas, antes del fallecimiento de Juan Pablo II, la otra gran noticia que generó Roma fue el anuncio del cardenal Tarsicio Bertone de atacar al Código da Vinci, de pedir a millones de lectores en todo el mundo que no leyeran el Código da Vinci, ¿no? Bueno, pues Tarsicio Bertone es la mano derecha de Ratzinger. Él ha trabajado codo con codo con Ratzinger en esa Congregación para la Doctrina de la Fe, y, hombre, aunque es pronto para saber cuál va a ser la composición del, entre comillas, gobierno del Papa, muchos cardenales volverán probablemente a sus puestos antiguos, es muy posible que Bertone ocupe el puesto que deja Ratzinger. Así que fíjate con qué panorama nos encontramos próximamente, ¿no? Y en el asunto de Gloria Olivae, pues encontramos en el escudo de la Inquisición el olivo, claro, en los benedictinos también aparece el olivo, aunque tú también tienes alguna hipótesis, ¿no? Sí, claro. Yo he estado revisando pues prácticamente todas las interpretaciones al respecto de lo que podía ser Gloria Olivae en intérpretes de profecías tan, bueno, tan notables y tan conocidos, por ejemplo, como Jean-Charles de Fombrun, que en este caso no da ni una, suele no dar ni una en, cuando hace sus previsiones, sus futuribles, ¿no?, basados en Nostradamus o en San Malaquías. Pero hay alguien que sí que me ha dado mucho que pensar a este respecto, que es un español, también desgraciadamente fallecido ya hace unos cuantos años, que es el padre jesuita Igartua, José Manuel Igartua. Él escribió un libro muy voluminoso y muy bien documentado sobre las profecías de Malaquías, y cuando examinó el lema Gloria Olivae, se planteaba dos posibilidades: que Gloria Olivae en realidad fuera un anuncio de un periodo importante, breve, pero importante, de paz, ya que el olivo es el árbol de la paz, por lo tanto Gloria Olivae sería la gloria de la paz, o bien que fuera Gloria Olivae aplicado a la gloria de Israel, ya que el olivo es el árbol simbólico de Israel, y por lo tanto eso podría obedecer a algún tipo de o acercamiento de la cristiandad a Israel, o incluso, mucho más peregrino el pensamiento, lógicamente, incluso que Israel se convirtiera, es decir, que aceptaran a Jesús como el Mesías que están esperando todavía hoy los judíos, ¿no? Bueno, eso, aplicado a lo que está ocurriendo en estas fechas, arroja una luz muy singular, porque Joseph Ratzinger ha cogido el nombre de Benedicto XVI para continuar, digamos, la dinastía que dejó Benedicto XV, papa genovés, que gobernó la Iglesia entre 1914 y 1922, vivió la Primera Guerra Mundial, y que se conoce en el ámbito romano como el papa pacifista, porque se negó a, por ejemplo, a bendecir los cañones de ninguna de las de los bandos. Fue un personaje que organizó la asistencia a prisioneros y afectados por el conflicto, teniendo un papel humanitario más que notable durante la Primera Guerra Mundial. Y ese papa que se entregó a la paz parece que es el que quiere seguir Ratzinger como modelo de su pontificado. Si eso es así, si Ratzinger va a tomar esa divisa de querer ser el papa de la paz, de la paz del siglo XXI, y ya parece que sí va en esa dirección, incluso ha hecho alguna manifestación a ese respecto, es muy probable que lo que esté intentando es adaptarse a ese Gloria Olivae, entendido como Gloria de la Paz. Sí, también hay alguna pequeña contradicción, claro, porque San Benito, el patrón de Europa, ¿verdad?, también puede dedicarse a la reconquista de Europa, a la evangelización de Europa, pero Benedicto XV denunció también en sus encíclicas a los ultracatólicos, dijo que tampoco había que ser tan exagerados, ¿no? Sí, ciertamente es así. Yo creo que eso no lo va a tomar en cuenta Joseph Ratzinger, ¿no? En este caso. De todas maneras, mira, yo creo que es muy importante que tengamos en consideración no tanto que Malaquías acertó con sus profecías, sino que los papas se han adaptado de alguna manera al propio Malaquías, ¿no? Efectivamente, muy bien, Javier. ¿Ratzinger puede haber leído a Malaquías? Sí, sin lugar a dudas. Ajá. Es decir, Ratzinger sin lugar a dudas ha leído a Malaquías. Ratzinger es un gran teólogo, conoce profundamente la historia de la Iglesia, indudablemente conoce el asunto de las profecías de Malaquías, también las de Nostradamus, porque formaba parte de su trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Date cuenta de que, por ejemplo, cuando ocurren los tristemente célebres atentados del 11 de septiembre, todo el mundo empieza a hablar de profecías, tanto de Nostradamus como de Malaquías, como de cualquier otro tipo de visión profética, y todos empiezan también a especular con que el siguiente objetivo pueda ser el Vaticano, ¿no? Incluso cuando el FBI comienza sus investigaciones, sus pesquisas sobre el asunto, descubre que entre los hipotéticos objetivos de Al Qaeda estaba destruir la Ciudad del Vaticano. Y esto, ese objetivo de Al Qaeda, es muy profético, también probablemente porque Al Qaeda quiso hacer cumplir esas profecías, ya que Nostradamus habla de la destrucción de Roma, pero también Malaquías habla de la destrucción de Roma. Malaquías da una lista de papas que sucederán a su tiempo. Malaquías es un hombre del siglo XII, 111 papas. El papa Ratzinger, o papa Benedicto XVI, es el papa número 111. Después de este pontificado viene Pedro el Romano, que sería el que acabaría ya con la Iglesia, y lo hace en un contexto que yo lo voy a decir en latín, ya que está de moda, porque el propio Benedicto XVI ha dado su primera misa y su primer discurso en latín, que eso también es bastante indicativo a mi juicio. Ese lema en latín de Pedro el Romano viene precedido por una expresión que dice in persecutione extrema. Es decir, en persecución extrema de los cristianos, que es justo también lo que se da en otro mensaje profético que ha influido muchísimo en Juan Pablo II y que desde luego Joseph Ratzinger ha estado detrás, que son las profecías de Fátima. Decía antes que Ratzinger desveló el tercer secreto de Fátima, fue el que condujo esa rueda de prensa internacional para leer el texto del mensaje de Fátima, y el texto del mensaje de Fátima habla de esa impersecución extrema, porque lo que ven los niños en 1917, según lo que cuenta Lucía, que murió el pasado mes de febrero, es un grupo de sacerdotes y religiosas siguiendo a un obispo vestido de blanco, que se interpreta inmediatamente que es el Papa, siendo abatidos a tiros en medio de una ciudad de Roma destruida. Eso es la impersecución extrema. Así que no deja de ser significativo cómo profecías diversas de Fátima del siglo XX, de Nostradamus del siglo XVI o de Malaquías del siglo XII convergen en ese mismo punto. Muy muy interesante, muy sugerente, y yo voy a aprovechar para recomendar el monográfico especial publicado por Más Allá de la Ciencia, que me ha resultado fantástico, pues una recopilación de artículos, muy gordito ha quedado, muy voluminoso. Madre mía, 228 páginas, nada menos. Inusual, para un monográfico, ¿verdad? Sí, sí, lo que ocurre es que este es un monográfico con una larga historia detrás, ¿no? Sí, porque nosotros comenzamos a prepararlo en 1994, cuando empezaron las primeras crisis de salud importantes de Juan Pablo II, pero nadie calculó, nadie supo realmente en 1994 calcular que la fortaleza de este polaco le haría vivir 11 años activísimos más, ¿no? Sí, así sí, que sí. Durante estos 11 años hemos estado ampliando y ampliando y ampliando el monográfico con nuevos detalles, firmas y conclusiones, y la verdad que ha quedado un trabajo muy notable, ¿no? Muy bien. Un trabajo donde además reflexionan, bueno, pues firmas como Paloma Gómez Borrero, Mire Magdalena, Juan Arias, en fin, gente que ha estado muy cerca de la historia reciente del Vaticano, de Roma y desde luego de este Papa. ¿Qué te ha dicho Paloma? ¿Has hablado con ella? ¿Qué te ha dicho? Bueno, con Paloma hablé ayer. Sí. Estuvimos sí. conversando después de que ya se hiciera pública la noticia de la coronación de Joseph Ratzinger como Papa, y estuvimos discutiendo precisamente el asunto de Malaquías, ¿no? Es decir, que buscando un poco los puntos por donde se podría confirmar el lema de esta profecía, porque la primera impresión fue de desconcierto. Es decir, el que no pegaba ni con cola con la profecía de Malaquías era precisamente Joseph Ratzinger, ¿no? Claro. Había otros candidatos, italiano, claro, que daban más impresión de tener algo que ver con el olivo como árbol mediterráneo, pero claro, él es de Baviera, ¿no? Él es alemán, no pegaba con este árbol. Sí. Y fíjate qué curioso, porque se apostaba por, teniendo en cuenta ese lema, por personajes como, por ejemplo, Jean-Marie Lustiger, que es el arzobispo de París, de la misma edad que Ratzinger, mayor, es decir, casi a punto de quedar fuera de la posibilidad de ser elegido. A partir de los 80 años sabes que no pueden ser elegidos los cardenales como papas. Y este Lustiger fue judío de nacimiento, él se convirtió siendo niño y por lo tanto entraba dentro de esa categoría de personaje afín al olivo, ¿no? Claro, yo lo primero que pensé, te va a parecer una extravagancia, ¿no? Pero lo primero que pensé cuando salió Ratzinger fue que quizá este Ratzinger no era de Gloria Olivae, sino que era Pedro el Romano. Ajá. Que nos habíamos equivocado en el cálculo, y que de Gloria Olivae había que aplicarlo al antipapa, porque sabes que ha habido mucha discusión sobre esto, sobre si los antipapas computan o no computan en la lista de Malaquías. Sí. Y es que hay un antipapa que sí que podría encajar con esa perspectiva, que es el antipapa Clemente Domínguez. Es decir, Clemente Domínguez, el Papa Clemente, el del Palmar de Troya, asciende a la categoría de Papa, digamos que desde el punto de vista del derecho canónico, de una manera legal, ¿no? Él es nombrado primero sacerdote y después obispo por un cardenal vietnamita que, bueno, probablemente ya fuera del uso de sus funciones mentales, porque, bueno, la decisión desde luego fue terrible, nombra obispos a un grupo de, bueno, desalmados, ¿no? Sí. Y estos, una vez que tienen la dignidad de obispos, se escinden de la Iglesia, se declaran cismáticos y fundan su propio Vaticano en Utrera, Sevilla, tierra de olivos. Sí, y ahora con Pedro II, ¿no? Claro, y precisamente, muy poquito antes, en marzo, muere Clemente Domínguez, muere inesperadamente joven, porque también era un papa joven, y lo que ocurre es que su sucesor, Manuel Alonso Corral, el Contable, del grupito de la Santa Congregación de la Santa Faz, ¿no? Santa Faz, lo que hace es declararse, o sea, autoproclamarse en un cónclave más meteórico todavía que el que hemos vivido, como nuevo papa del Palmar de Troya, con el nombre de Pedro II, precisamente para hacer cumplir las profecías de Malaquías, ¿no? Así que detrás de todo esto, y eso es lo que me gustaría que quedara un poco en la mente de nuestros oyentes esta noche, detrás de todo esto que está ocurriendo ahora mismo y que es portada en todos los periódicos, está flotando en el ambiente esta historia profética, ¿no?, a la que no es ajena y a la que nosotros no deberíamos ser ajenos para comprenderla en su totalidad, ¿no? Especial seguimiento a Benedicto XVI, ¿verdad? Vamos. Indudablemente, bueno, yo ya le he abierto una ficha, ¿no?, en mi archivo, pero fíjate que es que ni siquiera su escudo, ¿sabes?, que cardenales, cuando son elegidos cardenales, tienen que escoger un escudo. Su escudo no es un escudo en el que aparezca un olivo, ni muchísimo menos. Aparece una especie de oso con armadura, dos cabezas coronadas y una concha casi de peregrino de Santiago, ¿no? Pero nada que ver con el olivo. Su lema, porque al coger, la dignidad de obispo, al tomar la dignidad de obispo, también tienen que coger un lema. El lema de Benedicto XVI, antes Joseph Ratzinger, es Cooperatores Veritatis, colaborador de la verdad. En principio tampoco parece que tenga nada que ver con el lema de Gloria Olivae. Así que por ese camino, que es muy tradicional en otros papas, para, donde se ha encontrado la conexión con las profecías de Malaquías, en el caso de Ratzinger no. Quizá ocurra con Ratzinger lo que ha pasado también con Juan Pablo II, eso hay que esperar, que Juan Pablo II su lema no lo ha cumplido ni su lugar de nacimiento, ni su escudo, ni su lema cuando fue nombrado obispo. Lo ha cumplido el lema que le asignó Malaquías, su obra, es decir, su pontificado. Malaquías le asignó el lema de labores solis, de los trabajos del sol, y efectivamente Juan Pablo II ha sido un papa muy solar, muy brillante, muy guía de todo el mundo, muy iluminador en ese sentido, ¿no? Pero claro, han tenido que pasar 26 años de pontificado para comprender en toda su dimensión el lema de Malaquías. Quizá con Ratzinger vaya a ocurrir también lo mismo. Quizá se acerque Israel y nos dé alguna sorpresa en ese sentido. No lo sé, habrá que verlo. Mira, por cierto, Mel Gibson anuncia película sobre la vida de Juan Pablo II. Inevitable. Como gran abanderado, ¿verdad? Hombre, pensemos que son muy pocos los líderes, ya podemos decir políticos y ya no digamos religiosos, que gobiernan un Estado tan influyente como es el Vaticano, y una organización tan influyente como es la Iglesia, durante 26 años. La última monarquía electiva que queda en el mundo. Claro, es un cuarto de siglo lo que ha estado acompañándonos Juan Pablo II, y a mí me hace gracia porque hay mucha gente, seguro que muchos oyentes nuestros esta noche, que no han conocido a otro papa. Claro. Es decir, que tienen 23, 24 años y que o que tienen 28 o 30 y que no se acuerdan de quién fue Juan Pablo I, su efímero pontificado, o quién fue, por ejemplo, Pablo VI. Pablo VI, ¿no? Sí. Claro, o sea, hay muchos que no se acuerdan. En el caso además de Juan Pablo I, el tema es también muy interesante porque en estos días, repasando las profecías de Malaquías, sabes que el lema que tenía era de Medietate Lunae, de la media luna, y justo los 33 días que él gobernó la Iglesia, muy pocos, fueron los días en los que se produjo la revolución de los imanes de Irán, la media luna. Sí. Es el inicio de muchos de los problemas de la media luna. Pues aquí tenemos a Javier Sierra, que se ha hecho un pimpollo preparando el asalto de Norteamérica, de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Australia, con la cena secreta, que no paran de hablar de otra cosa ahora mismo allí, dando vídeos promocionales. Es el libro que esperábamos, ha dicho ya algún crítico. Bueno, qué barbaridad. Javier, nos tienes que contar estas aventuras muy próximamente. Sí, son grandes aventuras, ya os contaré. Enhorabuena, un abrazo tremendo. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahí está Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio, para conducirnos por su mano. mano secreta, hasta Montserrat, uno de los lugares más enigmáticos de nuestra querida España. Pues bueno, pues con eso, nuestros versus, Juan de Austria versus Ali Bajá, la batalla de Lepanto, el cine Zona Cero, también la información azul y verde y el Digi Martin, los correos, en fin, que de todo habrá hasta las 4 o 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y a vueltas con el nuevo Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su pueblo natal, en Martel, en Baviera. La verdad que ha sido toda una fiesta. Hasta las dos panaderías que hay, es un pueblo muy chiquitito de Alemania, unos 2.700 habitantes, y hay dos panaderías, y han hecho hasta bollitos dedicados al Papa. En Alemania, que bueno, el censo de católicos no anda muy, muy bollante, están en torno a un 30%, hay unos 25 millones de católicos, están sorprendidos, ¿eh? En algunos periódicos no dan crédito a lo que ha sucedido, y bueno, supongo que durante años vamos a estar analizando este suceso. Vamos a ver, que sea todo para bienes en el asunto de la Iglesia Católica. ¿Qué falta hace? Falta hace el ritmo de vocaciones, ritmo de feligresía, que la gente vuelva a las iglesias, por lo menos para los católicos. Y ahora conectamos con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro profesor Bacterio, con el que vamos a comentar algunas cuestiones. Hoy hemos vivido un momento precioso de recuerdo, de homenaje, de tributo a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, en una iglesia además que lleva el nombre de San Benito y San Manuel, en la madrileña calle de Alcalá, y ahí hemos compartido un ratito pues magnífico de recuerdo a nuestro gran druida. Ahí estaba pues todo el mundo y también el profesor Bacterio. ¿Qué tal, Juanis? Buenas noches. Buenísimas noches. Ha sido un momento muy especial, ¿verdad? Pues sí, lo ha sido, indudablemente. Lo hemos disfrutado en compañía de Pilar, arropándola, a sus hijos también. Uh-huh. Y bueno, pues ese recuerdo, ese cariñito para el doctor. Ha sido un acto emocionante, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleva lo de Benedicto XVI? Bueno, yo personalmente tengo una opinión no excesivamente favorable hacia Joseph Ratzinger, entonces casi prefiero caerme. Vamos, vas a tardar un tiempo en ir a la Capilla Sixtina, ¿no?, a cantar. Bueno, canté una vez para su antecesor, uh-huh, que fuimos con el gran teatro del mundo, con Valladar y toda esta gente, uh-huh, el difunto José Tamayo, y no tengo demasiado interés en volver a cantar a Roma. Eres muy drástico, Juanis, eres muy drástico, yo no sé si es porque tienes la gota de Felipe II ahora mismo. No, pero no quiero comprometerme ahora con opiniones que realmente son propias de la Rosa de los Vientos. Bueno, en lugares de poder vamos a visitar un sitio emblemático, ¿verdad? Porque yo creo que la montaña de Montserrat, anda que no hemos hablado veces de ella, y nunca terminaremos de saber todo lo que hay que saber sobre ese enclave, ¿verdad? Hombre, Montserrat es una singularidad. Es algo que de repente aparece como fruto de un movimiento dentro del mar primitivo hace millones de años, y que no tiene continuidad geológica con el resto de lo que hay a su alrededor. Entonces es como una especie de sierra que se plantea ahí en medio de una llanura que es de otra textura, y nos hace esas formaciones prácticamente oníricas de areniscas que se elevan hacia el espacio, llenas de una vegetación absolutamente endémica, de cuevas, de sitios extraños, pero sobre todo el corpus legendario, el corpus de habitabilidad que ha tenido esta región durante millones de años, ¿no? Uh-huh. Bueno, incluso en su leyenda se habla de una de las puertas famosas al inframundo, ¿no? Sí, las puertas dimensionales por donde entran y salen los elementales. Pero uh-huh, eso, de todas maneras, no deja de ser más que una leyenda. Más una leyenda, y bueno, es una montaña a la que suben los seguidores, los fanáticos de la ufología, a divisar ovnis de vez en cuando y de cuando en vez. Pero ¿dónde radica su poder, Juan Ignacio? Bueno, evidentemente, si lo analizamos a nivel del telurismo de la zona, su diferencia morfológica con los alrededores hace que haya una especie de tensión telúrica potentísima que es apreciable a simple vista. Uh-huh. Cualquiera que suba a la montaña de Montserrat se da cuenta de que pasa de un mundo a otro con una característica sutil energética completamente distinta. Uh-huh. Montserrat le envuelve con no solamente con el misterio de su paisaje y de su pintoresquismo, sino también, indudablemente, porque uno pasa de un lugar donde hay una gravedad de cierta magnitud a otra totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. ¿Y algún sitio especial para ti? Bueno, quizá la ermita esta que está en el monte, que me parece que se llama Ermita de San Onofre, creo recordar. Te lo puedo decir ahora mismo. Efectivamente, ese lugar ahí encaramado en las rocas como si fuera la fortaleza de Alamut. Sí, efectivamente, la ermita de San Onofre parece como si fuera la fortaleza de Alamut, aquella donde recuerdas que el jefe de los asesinos dirigía todas sus operaciones, ¿no? Bueno, pues esa ermita encaramada allí en lo alto tiene un sabor, el sabor de quien busca la soledad en un lugar cerca del cielo. Uh-huh. Bueno, pues en Montserrat tenemos ahí una visita muy muy agradable. Decías que incluso con cuevas, ¿no? Sí, hay algunas cuevas en las cuales se han habido avistamientos lumínicos y cosas de este tipo, y donde existen leyendas extrañas sobre la aparición de extrañas criaturas, dragones y cosas así. Uh-huh. Bueno, no olvides también que es una zona donde hubo nuestro amigo este Grifol, uh-huh, todos los días 11 iba a ver la aparición constante de unas luces, que bueno, él identificó con ovnis, ¿no? Sí. Pero bueno, que todo el que más o menos ha ido por Montserrat ha escuchado ese tipo de leyendas, incluso se han visto esos avistamientos lumínicos en la zona en muchísimas ocasiones. Uh-huh. Y en una de sus cuevas apareció el personaje fundamental de Montserrat, que es la Moreneta, no lo podemos olvidar. Así es, que no es... rodeada de leyendas extrañas. ¿Que no es Virgen Negra? Efectivamente, no lo es. No lo es. No es una Virgen Negra como pueda ser Guadalupe, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, y cerquita de Montserrat, ¿tenemos algún sitio así también para acercarnos? Bueno, a unos poquitos kilómetros tenemos la Sierra de San Llorenç de Munt, uh-huh, y la de Lovac. Que son morfológicamente muy semejantes a Montserrat, pero están un poquito más lejos. Son sierras muy intrincadas, que siempre fueron habitadas por bandoleros, y estos bandoleros crearon la leyenda de que aquí existían extrañas criaturas para que la gente no entrara por los alrededores. Se habla, por ejemplo, de una cueva donde existía un dragón, y este dragón fue muerto por un caballero que milagrosamente encontró al dragón y le clavó la espada entre las costillas justo en el sitio. Bueno, ya sabemos que todos los montes que son intrincados, que tienen una naturaleza salvaje llena de caminos y llena de recovecos, siempre se prestan a que existan leyendas de este tipo. No. Desgraciadamente, esta sierra sufrió un terrible incendio, creo que hace 2 años, y ahora mismo pues está en proceso de regeneración, que tardará mucho en devolverla a la situación en que estaba justo antes del incendio, ¿no? Qué pena, ¿no? Lo de los incendios, ¿te acuerdas del Monte Abantos? Ay, amigo mío, no me hables de eso, porque se resulta que el Monte Abantos es el monte más querido para mí, por razones obvias. Yo, como soy oscuriolense... Claro. ¿Cómo sufrió ese monte, El Monte Abantos ha sido siempre el lugar donde yo he jugado, donde yo he soñado y donde quizá aprendí todas las cosas que hoy puedo contar, ¿no? ¿Se recuperará ese esplendor? Pues mira, hubo un incendio cuando yo tenía 12, 13 años aproximadamente, que fue mi abuelo precisamente, acudió a las campanas al rebato del monasterio para... subió arriba a apagar ese incendio, y ese el bosque que se quemó entonces se regeneró. Yo quisiera creer que este se va a regenerar, pero a mí me da la impresión de que ahí van a colocar casas, y entonces no va a haber regeneración posible, porque una vez que existan las casas, ya existirá otro tipo de naturaleza, pero no el bosque autóctono de pinos de aquella zona, que tampoco es autóctono, ¿eh? Uh-huh. Porque los pinos fueron plantados en el Monte Abantos por el Marqués de Borja. Uh-huh. El pino auténtico solo queda ya en el puerto de San Juan del Malagón. Pero la intervención humana durante siglos en el Monte Abantos ha llevado a que te puedas encontrar allí especies tan absolutamente fascinantes como cedros del Líbano. Sí, sí, sí. En el Arboneto Luis Ceballos. Sí, yo tengo un cedro en casa, un cedro del Líbano. Pues sí, pues en el Monte Abantos también los hay. Sí, sí, sí, sí. Bueno, volviendo a Cataluña, pues claro, ha sufrido mucho con estos incendios. Y yo no sé si un incendio resta poder a un lugar mágico. Bueno, desde luego lo que le resta es capacidad para poder mantenerse en su situación original. Porque evidentemente, cuando un bosque se quema, digamos, todas las raicillas, todas esas raíces que van sujetando la piedra arenisca desaparecen, y entonces el monte se empieza a degenerar. Si no existe una intervención que significa prácticamente el no pasar nadie por allí durante años, sí, para que ello se vaya regenerando del modo natural, del modo en que la naturaleza lo hace. Es muy difícil que se regenere en un sitio así y que vuelva a la situación anterior. Dicen que un bosque, para que realmente pueda funcionar, tiene que tener un pequeño incendio cada cierto número de años, más que nada porque se tiene que quemar el sotobosque y algunas cosas así. Claro. Pero es que estamos hablando de zonas donde el bosque ya está en regresión, está en precario. Sí. Y esta es una zona en concreto. Es muy posible que todas estas pastelitos, que le llaman los catalanes, de arenisca, empiecen a desmoronarse un poquitito, si eso no se detiene a tiempo, ya digo, propiciando la aparición de especies autóctonas de arbustos, fundamentalmente, que son los que sujetan la tierra. Vamos a ver ahora este proyecto para hacer un gran parque nacional en la Sierra del Guadarrama, ¿eh? Estamos hablando de más de 700 kilómetros cuadrados. Efectivamente. Lo que pasa es que no tengo muy claros exactamente los límites que se quieren poner, pero creo que ha habido problemas con la perforación de la montaña por parte del AVE que va a Valladolid. La cota más baja es el Paular. El Paular, claro. Es la cota más baja de Guadarrama, bueno, pues 1,100 y pico metros, y de ahí hasta los, yo creo que 2,000 y algo, ¿no? Llegaremos. Pues vamos a ver, yo si el parque de Guadarrama comprende el pico más alto, que es Peñalara, pues sí, estamos, sí, sí, hablando de 2,866 metros. Sí. Entonces, ya es un montecito, ¿eh? Sí, desde el Paular a Peñalara. Y estamos hablando de Maliciosa y de las Cabezas de Hierro, la Cabeza de Hierro Mayor y la Cabeza Menor, uh-huh, que ya tienen una alturita, ya está por encima de los 1,800, creo que están en los 40 o por ahí. Bueno, sí. Pues, creo que Machota, si no me equivoco, tiene 2,812. Sí, pues puede ser un buen parque. Puede ser, y además se va a respetar el uso agrícola y ganadero que se ha venido haciendo tradicionalmente. Ya, pero yo, si tuviera poder en este tema, haría extensivo este parque también a la zona que está al otro lado de la carretera Nacional 1, de la carretera de Burgos. Pero es que yo creo que sí, yo creo que lo van a hacer extensivo ahí, ¿no? Pues espero. No tengo todavía hasta dónde va a llegar, pero ahí hay que como incluir Pico Lobo, la Quesera, sí, y el Ocejón, al sitio donde iremos este fin de semana. ¿Se va a entrar en Segovia? No, pero esta no es la parte de Segovia, esta es la parte de Guadalajara. Pero que por lo menos en Segovia sí, en Guadalajara ya no sé. Ya sé que tú eres el gran Lord Protector de Guadalajara. Sí, probablemente es una provincia absolutamente fascinante donde uno puede viajar a la Edad Media, sí, a poco que se esfuerce. ¿Dónde vais este fin de semana? Vamos a visitar tres lugares emblemáticos que fueron dominios del Temple. Son la localidad de Villa Cadima, que está actualmente abandonado, tiene su iglesia de San Pedro de Clara, influencia mudéjar. Luego iremos a Campisábalos, donde me tocará cantar, porque su capilla de San Galindo tiene una acústica absolutamente prodigiosa. Que ya hablamos la semana pasada de estos sitios, claro. Efectivamente, y luego iremos a Santa Coloma de Albendigo. Y para fin de fiesta, a la vuelta a Madrid, pasaremos por Ita, la de la Cipreste, sí, y por un lugar magnífico también, el monasterio Sopetrasno. Bueno, pues hay que comer algún corderito o algo, ¿no? Bueno, me temo que como nos va a tocar comer en la Tejera Negra, iremos con bocata. Con bocadillo. Si es que vais a lo pobre, de verdad. Vais a lo pobre. No, a disfrutar de la naturaleza y a dejar de restaurantes y cosas de esas. Es que ¿dónde vais? Dice, ¿dónde va ese grupo de ermitaños? Es que es tremendo esto. Bueno, tu querido Fernando Arroyo intervino el pasado lunes en La Rosa de los Vientos y quedó muy bien, ¿eh? El Codex Templi, sois 23 autores, nada más y nada menos. Nada menos. Y la verdad es que va muy bien el Codex Templi. Bueno, pues en Cataluña tenemos que visitar Montserrat, tenemos que ir a sus sierras, buscar sitios legendarios donde se enfrentaron dragones y caballeros. Por cierto, vamos a enviar un saludo, Juanig, a Cataluña, porque tienen el 23 de abril ya inmediato. Efectivamente. Tienen ahí la rosa y el libro de San Jordi. Qué maravilla, ¿verdad?, poder regalar una rosa y un libro. Deberíamos hacer referencia, nos hemos ido de Montserrat demasiado pronto, porque deberíamos hacer referencia a la gran relación que tiene la montaña montserratina y todo lo que contiene con el ciclo griálico. No podemos olvidar que los cátaros, cuando escaparon de Montsegur, los pocos que se escaparon, llegaron hasta Morella. Vinieron a España y muchos de ellos recabaron justo en la Sierra de Montserrat, donde se refugiaron. Y allí se supone que estuvo el Santo Grial. Lo que pasa es que fueron muy listos y entonces no dejaron claro si el Grial estaba en Montserrat o estaba en San Juan de la Peña en Huesca. De tal manera que fíjate qué cosa más curiosa, cuando los franceses en la Guerra de la Independencia empezaron a hacer de las suyas por aquella zona, peinaron prácticamente ambos edificios hasta terminar luego quemándolos, y no se sabe si encontraron o no encontraron el tal Santo Grial, porque hay una cosa que está muy clara, aún no sabemos exactamente lo que es. Sí, hablamos del Grial de Valencia, ese que está ahora allí, que se supone que estuvo en San Juan de la Peña, pero el Grial al que se refiere von Eschenbach, el templario poeta, este no sabemos de qué va todavía, y hay muchísimas especulaciones. Hace un momentito estabas hablando de, me parece que has hecho una referencia a Dan Brown. Sí. Creo recordar. Con Javier Sierra, sí. Sí, con Javier Sierra, efectivamente. Sí. Bueno, pues Dan Brown nos habla del Grial en unos términos que yo creo que Dan Brown no sabe exactamente muy bien tampoco de lo que está hablando. Pero eso sí ha creado una expectativa con respecto al tema, que claro, ahora todo el mundo se ha lanzado como el nuestro querido Torrán, a ver qué es lo que cuenta por ahí. Dan Brown sabe poco de lo que aborda. Pero tiene como una especie de algo mágico, ¿verdad?, que da en el clavo. Hombre, tiene una manera de narrar, claro, construida ad hoc, diría yo. Sí. Se ha medio documentado, vamos a decirlo así, medio documentado. A ver, pero dice cosas, Juan Antonio, que no se sostienen. Claro. No se quemaron 5 millones de brujas en Europa en la Edad Media, por Dios, si no había tantas. Sí, no había tantas. Ni siquiera gente, vamos. No, brujas quemadas en la Edad Media, podemos hablar de como mucho... Hombre, miles, pero no, de millones nunca jamás. No, tampoco fueron tantas. Normalmente se les daba un pequeño castigo, pero en la hoguera no terminaron tantas como parece. Se quemaba más en efigie que... Efectivamente, en efigie... En efigie, sí, pero bueno, cuerpo mortal, ¿no? Unas 100.000 brujas, más o menos, dicen en todo el periodo este. Sí, es posible. Sí, unas 100.000 brujas, y se lleva la palma a Alemania, por cierto, ¿eh? Efectivamente, porque luego, claro, aquí tenemos la leyenda negra de España. En España prácticamente no se quemaron brujas. Aquí no. Y tampoco judíos, y es que no. El auto de Carlos II es el quizá el más extenso, y tampoco fueron tantos. Pues mira, yo tenía por ahí los datos sobre las brujas que se quemaron en España, y eran unos cientos, nada más. Sí, nada más. Unos cientos, y bueno, lo que pasa es que la Santa Inquisición en España duró hasta el siglo XIX, que bueno, eso hizo fomentar mucho la leyenda negra. Pero... Sí, pero como ya sabes, la España de entonces no es muy distinta de la de ahora, y una porque era amigado de Ezequiel, la otra porque era querida de no sé cuál, y al final, pues terminaban salvándose. Bueno, Juan Ignacio, entonces vamos a recomendar algún sitio en Cataluña. Tenemos Montserrat, tenemos estas sierras que nos has dicho. Sí, las sierras de Llorens de Munt. Y ahí podemos pasar un ratito bueno y... Sí, podemos pasar un ratito bueno, y además podemos incluso acercarnos hacia un sitio que visitaremos en un momento, vamos, que no puedo determinar exactamente, que es conocer el románico catalán, el maravilloso románico de San Clemente de Taúl. Muy bien, y en labrújulasagrada.com, ¿qué tenemos? En labrújulasagrada.com tenemos el próximo viaje y muy poco tiempo para seguir invirtiendo cosas, pero yo... Es que prometo que la semana que viene... Es que no me trabajas el internet, no me lo trabajas. Bueno, yo tengo que agradecerle mucho a todos nuestros oyentes que me hayan echado tanta manita y tal, pero desgraciadamente no tengo más con la cabeza doblada y muy poco tiempo, sí. Así que lo iré haciendo poco a poco. Bueno, paciencia. ¿Y el libro de las cruzadas, tu gran obra, cuándo aparece? El libro de las cruzadas mañana justo entra en la imprenta. ¿Mañana entra en la imprenta? O sea, ¿estará para la película del Reino de los Cielos? Sí, por supuesto que sí. Me ha dicho el escribano que es un horror de película. Pues mira, todas las películas que he visto sobre cruzadas, sobre todo una que he visto últimamente que conseguí de estas que hay en los Top Manta y tal, que me la regaló. ¿Pero cómo? ¿Ya estás No, es que me la regaló el chico, porque el chico tenía una herida y yo llevaba en ese momento un botiquín y le estuve ayudando a curársela y me dijo, llévate una. Pero vamos a ver, bueno. Tú vas con un botiquín por la calle. Iba a venir a la excursión. ¿Venías de la excursión con...? Venía con el botiquín de la excursión. De la excursión. ¿Y te encuentras con un Top Manta? Y me encuentro con un Top Manta que estaba herido porque se había hecho una herida. ¿Y tú vas y le curas? Y le estuve curando y dice, te conoces, yo quiero hacer regalo y tal. Y entonces vi lo que ponía las cruzadas y dije, pues este. ¿El de las cruzadas ya está en el Top Manta? No, este que viene del Reino de Dios, no, ¿eh? Ah, uno bueno. Que se llama Las Cruzadas, que es horroroso. Horroroso. Es una película horrorosa. No, además, el que haya documentado la película es alucinado. La script es para darle un premio. Pues menos mal que te regaló la película, ¿eh? Si llegas a comprar. Bueno, pues esto solo pasa a Juan Ignacio Cuesta. Va con el botiquín, viene de un viaje, ve a uno que está vendiendo en el Top Manta, le cura. El del Top Manta le regala la película de Las Cruzadas, pero esa no funciona. Bueno, algo ya te contaré de la leyenda urbana que me pasó. Ah, sí, no, cuéntamela ahora. No, te la cuento otro día. Tiene que ver con Jim Morrison, el cantante de Doors. ¿Cómo, que te has cruzado con Jim Morrison? Bueno, cuando no era tan famoso. Pero vamos a ver, Jim Morrison falleció en 1972 y está enterrado en París. Efectivamente, pues en el año 68 aproximadamente. A este le gustaba mucho venir a España a ponerse bien de caldo. Sí. y una noche pues tuvo un problema porque estaba completamente volado. Sí. Se cortó con un cristal. Sí. Y entonces le tuvimos que llevar a urgencias sin saber ni quién era. O sea, tú has llevado urgencias a Jim Morrison. Sí. Puedo decirte que estaba con dos compañeros, no voy a decir sus apellidos porque sí. son gente conocida, pero vamos, se llamaban José Antonio y Juan Ramón. José Antonio y Juan Ramón. Bueno, de verdad, si no existieras... No sabíamos quién era, ¿eh? Si no existieras, Juan Ignacio, deberíamos inventarte entre todos, ¿eh? O sea, ha llevado urgencias a Jim Morrison en el año 68. Sí, al Gran Hospital. ¿Al hospital? Aquí era el Gran Hospital, el Gran Hospital de Diego de León. Ahora es el Hospital de la Princesa. Hospital de la Princesa, sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues nada. Hombre, no me atrevo a pedirte una canción de los Doors. No, mira, yo esta noche tenía yo aquí una cosita que me he quedado esta tarde con ganas. Sí. Y no te importa, eso me lo preparo si quieres para otro día. Sí, sí. Porque hay auténticas maravillas. Pero a mí me gustaría, esta tarde me he quedado con la canción en la boca cuando estábamos en el funeral de Fernando. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo que sé. Que es la coral número 56 de Johann Sebastian Bach. Sí, señor, muy bien. Bueno, pues voy a proceder. Darme un poquito de eco. Como tu Dios lo disfrute, como un fiefe migno fort, le semoi les laif in bruder, brinre mi hansich en port. Es mag ver da will dir soyen du kannst mil wie mehr herfroyen denn du dich kog ich hinei zum den Schästen Jesu ein. Impecable, como siempre, la ejecución en el estilo Juan Ignacio Cuesta. Y en memoriam de nuestro querido Fernando, que nos está aquí mirando a todos. Hombre, se lo está a ver cómo nos portamos. Se lo está pasando muy bien con la Rosa de los Vientos. Gracias, Juan Ignacio. Muy buenas noches. Cuídate mucho esa piernecilla que llevas, estilo Felipe II, ¿eh? Efectivamente. Tengo que cuidármela porque esta tarde de verdad que lo he pasado muy mal. Sí, ¿verdad? Eso duele mucho, ¿no? Lo de la gota. Mira, no os hacéis una idea. Ya. Y no es que yo quiera quejarme, ¿eh? Es que es terrorífico. ¿Y cómo palías el dolor? Pues con lo único posible, algo que ya descubrieron los alquimistas de Felipe II, que el botijo. Colchicina. ¿Colchicina? Sí. ¿Y eso le das un poco y ya eso está? Eso es el extracto del hongo, de las raíces del Colchicum autumnale, sí. Que ya los espagiritas de Felipe II pusieron como remedio para esta enfermedad, y es lo único que existe. Y lo único que realmente es efectivo en 5 siglos. Bueno, eso y el botijo curado con anís, ¿eh? Eso tampoco... Ya, pero eso es un poquito más rural. Yo conozco algunos que con una cazalla por la mañana no veas cómo aguantan, ¿eh? Sí, pero me tomo yo ahora una cazalla y mañana va a trabajar San Pedro. No, San Benito. San Benito, de Rusia. San Benito. Venga, un abrazo, Fanny. Muy buenas noches. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a atender esta noticia curiosa que nos llega nada más y nada menos que desde el espacio. La muralla china es visible. Una fotografía tomada desde el espacio parece confirmar, para alivio de los chinos, que después de todo su gran muralla china sí se ve desde tan lejos. La noticia ha causado una gran alegría en el país asiático, pues desde pequeños los niños chinos aprenden en las escuelas que la antigua fortificación es la única estructura hecha por el hombre que se distingue a simple vista desde el espacio. Sin embargo, el primer chino que viajó al espacio el año pasado decepcionó al país al decir que no pudo ver la Gran Muralla. Pero ahora la prensa ha publicado una foto tomada por un astronauta estadounidense de origen chino que presuntamente muestra una imagen de esta. La fotografía fue enviada desde la Estación Espacial Internacional destacando en color naranja lo que se creía era la fortificación, aunque el astronauta dijo no estar seguro en realidad de que se tratase de la Gran Muralla. Así que el héroe Chiao prometió volver a tomar otra foto cuando vuelva a divisar China, pero tendrá que ser muy rápido ya que la velocidad en que orbita es de 8 kilómetros por segundo. O sea que el héroe Chiao va a todo ritmo. Sí, a toda mecha. Dando vueltecitas a toda mecha, a 8 kilómetros por segundo, y claro, cuando pasa por China... Hace con la foto, ¿no? Sí, ha hecho una. Pero esto lo que le tienen que dar es una cámara digital. Pero no lo tiene muy claro, ¿eh? ¿No? No. Bueno, pero han visto una franja naranja y dice, esto va a ser la muralla. Claro. Que te lo digo yo. No, naranja lo han puesto ellos, ¿eh? Ah, naranja lo han puesto ellos. Están muy sensibles los chinos con tanto texto ahora japonés revisado. Sí. Están que se comen las calles, ¿eh? Uh-huh. Así que no les digas tú que no es la muralla. No, yo no les voy a decir nada. Bien, pues seguimos con grandes vestigios de la antigüedad y ahora os contamos que Etiopía sonríe casi 70 años después. Después de 70 años, el monolito de Aksum vuelve a Etiopía. La primera parte del obelisco de 1700 años de antigüedad ha llegado a su país de origen en un avión Antonov procedente de Italia. Se espera que las otras dos secciones, en las que fue dividido para facilitar su traslado, lleguen en una semana. El monolito de Aksum, considerado como uno de los principales tesoros religiosos de Etiopía, fue llevado a Roma en 1937 por las tropas italianas que invadieron ese país bajo las órdenes del líder fascista Benito Mussolini. Durante más de 70 años permaneció en una plaza romana, pese a un acuerdo logrado en 1947 con las Naciones Unidas para su retorno. El monumento, de 24 metros de alto y 180 toneladas de peso, es considerado como una muestra ejemplar de la arquitectura de la ciudad de Aksum, capital del antiguo imperio del mismo nombre y lugar de nacimiento de la legendaria reina de Saba. Aunque el monolito fue eventualmente desmantelado en tres partes en 2004, las demoras continuaron. La última, sin ir más lejos, ocurrió la semana pasada, cuando se suspendió la devolución por temores de que la pista aérea de Aksum no resistiese el peso del avión de carga. La compañía italiana responsable del traslado ha asegurado que el obelisco es el objeto más grande y pesado jamás transportado por vía aérea. Nada más que 180 toneladas. Nada más y nada menos. En fragmentos. Uh-huh. En fragmentos y nada, pues 24 metros de altura. Es un monumento impresionante. Impresionante, simplemente colocarte al lado suyo, pareces una hormiguita, es majestuoso. Bueno, pues me parece muy bien que se devuelva este patrimonio a Etiopía, y máxime cuando fue expoliado, cuando fue robado por las tropas, decían entonces tropas coloniales italianas, enviadas por Benito Mussolini, aquel que quiso hacer suyo el mar Mediterráneo, recuperar la esencia del Imperio Romano, diciendo que el Mare Nostrum pertenecía a Italia y al Fastio. Bueno, pues una de las rapiñas fue este monolito. Él lo hacía pues intentando emular a los británicos también en sus famosos expolios. Bueno, pues quiso hacer lo mismo, lo que pasa que bueno, al final salió mal. Y aquí tenemos casi 70 años después que se hace justicia histórica y el gran obelisco de Aksum se devuelve a su lugar de origen, a Etiopía. Bueno, pues un foco de atracción turística que va a venir muy bien para un país depauperado, un país pobrísimo, que está muy necesitado, por cierto, de estabilizar su situación política, social, económica, y bueno, pues cosas así yo creo que van a venir muy bien y van a ayudar a que Etiopía vuelva a ser la que era, el reino más antiguo del mundo, fundado hace ya 2000 años. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Plain talking, plain talking. Take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we fell. Lift me up higher now I'm high. gran éxito de Moby, Give Me Up. Bueno, hay una historia muy curiosa con este artista, con este intérprete. La verdad es que tiene unos parentescos muy interesantes. Nieto o bisnieto de Herman Melville, el autor de Moby Dick, y de ahí viene al parecer su nombre, Moby. No olvidemos que Herman Melville fue autor de Moby Dick, la inmensa ballena blanca. Una ballena que el capitán Ahab intentó capturar durante buena parte de su vida. El odio, la venganza lo impulsó a ello. Bueno, pues Herman Melville creó una gran obra de arte con ese Moby Dick. Y ahora llega su nieto o bisnieto, no lo tengo muy claro, para recuperar la esencia de Herman Melville, y se llama Moby, en su Moby Hotel. ...7 de octubre de 1571... estamos ante la mayor ocasión que vieron los siglos, en palabras de don Miguel de Cervantes y Saavedra. En el Golfo de Patras, más conocido por todos como Lepanto. En ese lugar, una escuadra aliada pretende frenar el ímpetu irrefrenable de la sublime puerta otomana. Durante todo el siglo XVI, los turcos, los otomanos, se constituyeron en el máximo peligro para la cristiandad. Parecían invencibles. Sus naves surcaban el Mediterráneo sin apenas oposición. El sultán, orgulloso, lucía sus blasones de guerra por buena parte de ese Mediterráneo y soñaba con la conquista de Europa. Los jenízaros, convertidos en ariete de aquella tropa musulmana, provocaban el terror en las filas cristianas. Finalmente, los estados pontificios, Venecia y España, la potencia dominante de aquel siglo XVI, unieron sus armas para enfrentarse a la sublime puerta. Al frente, a la vanguardia de la escuadra aliada compuesta por más de 200 galeras, se situó un jovencísimo almirante, su nombre Juan de Austria, hermano natural del rey Felipe II. Con muy pocos años, pero con un magnífico porte, con exquisita galanura, supo asumir la difícil misión que le iba a convertir en uno de los grandes héroes de la historia europea. Juan de Austria supo dirigir muy bien sus naves, y apoyado en la veteranía de almirantes como Andrea Doria o el mismísimo Álvaro de Bazán, supo dar un golpe maestro a las ambiciones turcas en el Mediterráneo. La batalla de Lepanto no fue tan decisiva como algunos quisieron ver, pero sí que en efecto parece que sirvió para frenar, o por lo menos quemar, chamuscar las barbas del sultán. Frente a las 206 galeras cristianas, se situaron unas 220-230 galeras musulmanas. Las formaciones eran fabulosas, fantásticas. La línea de combate era una auténtica soflama multicolor. Y es que la ambición de unos y otros no iba a dejar ni un solo paso. La verdad es que no querían perder esa batalla porque sabían que se jugaban mucho. Se creó una línea de combate de varios kilómetros, y en el albor de ese 7 de octubre de 1571... Juan de Austria supo aleccionar a sus hombres para que se lanzaran con determinación a un combate singular. En los inicios de aquel día, las escuadras se divisaron y pronto chocaron. Tras múltiples estrategias y maniobras, las galeras de uno y otro bando se vieron enzarzadas en combates crueles, terribles. Las bajas de aquel día se cuentan por millares, más de 30.000 en el bando otomano, más de 9.000 en el bando cristiano. frente a las flechas envenenadas lanzadas por jenízaros y estupendos arqueros musulmanes, se encontraban pues los eficaces arcabuceros cristianos y sobre todo la fuerza de los tercios españoles. 5 horas de lucha sin cuartel, 5 horas de refriega, pero el punto culminante lo encontramos en el versus de hoy. Juan de Austria frente a Ali Bajá o Ali Pachá. Los dos comandaban sus naves capitanas, en los cristianos la real, en los turcos la sultana. 2 impresionantes galeras que, como movidas por la magia, pronto se divisaron. Un sortilegio extremo hizo que se provocara que se creara un pasillo marítimo para que las dos galeras surcaran el mar hacia su encuentro definitivo. La que llevó la iniciativa fue la sultana turca. Ali Bajá ordenó enfilar proa hacia la real. El impacto fue brutal. El espolón de proa de la nave musulmana consiguió atravesar 4 hileras de bancos donde remaban los galeotes, la chusma, como se decía entonces. Las dos naves quedaron unidas en un destino común. Finalmente, el brutal choque, consiguió hacer una plataforma de combate de más de 110 metros de longitud. En el bando cristiano, Juan de Austria contaba con el apoyo de unas pocas galeras que le iban a suministrar hombres, municiones y, sobre todo, esperanza. En el bando otomano, otras tantas galeras apoyaban a Ali Bajá, al comandante de aquel día. Otros almirantes otomanos como Uluçeli o Dragut merodeaban la zona. El resultado era incierto. Se combatía en todo el ancho del frente, pero todos estaban pendientes de aquel enfrentamiento entre enemigos íntimos. Juan de Austria y Ali Bajá. Durante tensos minutos, aquella plataforma de combate se convirtió en un auténtico infierno. Flechas, nubes de flechas desde un lado, arcabuzazos, certeros tiros desde otro. Los muertos se podían contar ya por cientos. Ofensivas por parte cristiana, contraofensivas por parte musulmana. No se sabía bien qué podía ocurrir. Cada refuerzo, cada galera que llegaba para apoyar a uno u otro bando, constituía pues una nueva ofensiva, un nuevo contraataque y decenas de muertos tras él. Nadie quería abandonar, nadie quería rendirse. Sabían que la suerte de aquel día, de aquella batalla, se estaba celebrando entre la sultana y la real. Los hombres de Juan de Austria avanzaban implacables. Los arqueros de Ali Bajá rechazaban, causando una enorme mortandad con sus flechas envenenadas. La masacre era continua. La sangre de los muertos teñía el mar que rodeaba a la real y a la sultana. Pero finalmente, los balazos y la fuerza de los tercios españoles se fue imponiendo. En una ofensiva, muchos soldados españoles saltaron a la sultana y comenzaron a acercar las posiciones donde se encontraba Ali Bajá. Los hombres del turco lucharon hasta el final. Su guardia personal le escoltó hasta la muerte. Hicieron pagar muy cara la osadía española. Pero en el puesto de mando de la sultana había quedado solo Ali Bajá con unos cuantos leales. Los arcabuceros españoles apuntaron bien y comenzaron a disparar. El almirante turco recibió 7 impactos de arcabuz y aún así continuaba luchando. Era un auténtico tigre humano. No quería abandonar este mundo sin llevarse por delante a unos cuantos enemigos españoles. Pero finalmente, el sultán turco fue abatido y cayó al suelo. Un soldado marbellí, un soldado español, malagueño, llamado Andrés Becerra, se apropió del blasón de guerra turco y un galeote se accionó la cabeza del musulmán. El último gesto de este combate tremendo, desaforado, fue el galeote enseñando la cabeza cortada de Alí Bajá a Juan de Austria. Este, en una acción que le honra, no quiso hacer mofa de aquella cabeza y ordenó al galeote que la lanzara al mar. Juan de Austria mostró cierto asco ante la acción del galeote, no quiso aplaudirla. De esa manera también se rindió homenaje al enemigo que con tanto ardor había luchado. El desastre para la escuadra turca fue total. De las 230 galeras, unas 180 fueron hundidas, apresadas. Solo unas pocas consiguieron regresar a puerto. Y en ese puerto fueron desarboladas en territorio turco a fin de evitar la captura de los cristianos. Se pensaba que los cristianos podían llegar hasta tierra turca e iniciar allí una suerte de ofensivas, pero no lo hicieron. Juan de Austria ordenó regresar a puerto seguro para evaluar las pérdidas. Casi 9.000 soldados habían muerto en combate o víctimas de las flechas, del veneno, de las heridas. 9.000 muertos, 30.000 en el bando turco. Miguel de Cervantes, soldado de los tercios, a bordo de la galera Marquesa, había recibido también algunos impactos que inutilizaron su mano izquierda. Afortunadamente le quedó la derecha para seguir escribiendo. Pero siempre recordó aquello como la mayor ocasión que vieron los siglos. Y nombres para la historia: Andrea Doria, Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Miguel de Cervantes. Pero no olvidemos que los turcos también se batieron con gloria. Y que prosiguieron con sus conquistas por el continente. Eso sí, no volvieron a ser un peligro real en el Mediterráneo. Y la suerte de aquella acción decisiva, la victoria de aquel día, se la debemos a Juan de Austria y a sus valerosos tercios. Hoy en nuestros enemigos íntimos de la historia, dos bravos guerreros, Juan de Austria versus Alí Bajá. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Just close my eyes. La rosa de los vientos en Onda Cero. Esto es Cine Zona Cero. El gran psicokiller José Manuel Escribano viene para indicarnos, para orientarnos, para establecer qué sí y qué no. Buenas noches, don José Manuel Escribano. Muy buenas. La música impone, ¿eh? Hombre, ya lo creo. Sí. Crea ambiente. Bueno, viene usted en plan siniestro, viene usted con ojeras, viene... Hombre, claro, es que he visto esta cosa... Parece usted Nosferatu en guapo, ¿eh? Ah, en guapo, muchas gracias. Creí que no, que era tal cual. Sí. Bueno, pues nada. ¿Esto qué es? Esto es Malevolence. Malevolence. Debe ser malevolencia, habría que decir, ¿no? ¿Y esto cuándo ha sido estrenado? Pues hace, nada, 4 días. Esto está todavía en el cartel esta semana y la que viene. Y ha pasado desapercibido, claro. Pues un poquito, pero, en fin, vamos a comentarla por si hay quien pica, ¿no? Sí. La película la ha dirigido Steven Mena. A ver quién pica, o sea, que esto es de bichos. Sí, casi que sí, El señor Steven Mena, este, ha dirigido la película y además ha escrito el guión, la ha producido, es el autor de la música y también el montaje, y tiene mucho mérito porque todo lo hace regular. O sea que tenía poco presupuesto y encima malo. Efectivamente, no sé si él hace además alguno de los malutos, no me extrañaría nada. Los protagonistas dice que son Samantha Dark, Brandon Johnson y Heather McGee, que son unos ilustres desconocidos antes de hacer la película y también después. Bueno, la malevolencia esta del título es de las que se las trae. Es maldad. Horrorismo puro y duro, ¿no? Sí. La película empieza con un dato que supongo y espero, y no he podido confirmar, que no sea verdad. Dice que en Estados Unidos desaparecen 300.000 niños cada año, muchos de los cuales no se vuelve a saber nada. ¿300.000 niños cada año, dice? Sí, me parece una barbaridad de dato, por eso digo que espero que no sea verdad. O sea, casi 1.000 niños al día. Pues sí. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo se puede trasladar eso aquí? Pues no lo sé. Sería cuestión de probar, ¿verdad? ¡Qué eficacia! Casi ninguno aparece, con lo cual debe ser que allí lo hacen muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues este es el caso de un chavalín al comienzo de la película, 6 o 7 años tiene el pobrecillo, ha sido secuestrado por un asesino en serie de estos, que además le obliga a presenciar sus masacres, algo verdaderamente terrorífico. Bueno, eso es el prólogo. Luego ya la película arranca de verdad con un asalto a un banco, un asalto bastante problemático, y también una nena que juega al béisbol y la mamá que va a verla. Malo. Efectivamente, ¿no? El partido no termina muy bien para la niña, la verdad, pero el robo acaba todavía peor para los ladrones, que se ve que son un poco chapuceros, ¿no? Dos acciones paralelas que, la verdad es que mientras se mantienen, son casi lo mejor de la película. Lo más lamentable es que luego enseguida van y confluyen, ¿no? Es una pena también que confluyen y se haga de noche. Primero porque no se ve nada y luego porque aparecen todos los tópicos del género. Una casa abandonada en mitad de la nada. Bueno, de la nada no, porque ahí cerca hay otro edificio que es un matadero, un antiguo matadero también abandonado. Y desde hace más de 10 años parece. Y allí pues van a parar la madre y la nena y los atracadores y el maluto de marras que anda por ahí escondido, como es natural. Y se consuma la desgracia. Se consuma la desgracia. El maluto, que para eso le han pagado y está en el guión, pues se dedica a darle matarile a todo lo que se le pone a mano. El autor, vamos a llamarle autor, ¿no?, aprovecha estas circunstancias de la película para inspirarse, es un decir, en Reservoir Dogs, La Matanza de Texas, Psicosis, El Resplandor, Carrie, y yo creo que alguna más se me olvida por ahí. Pero son tributos, señor Escribano. Son tributos. Es usted malvado, es usted malvado y perverso. Ya, son tributos, homenajes, citas, en fin, copieteo, descarado. Bueno, todo este batiburrillo además le sirve a Mr. Mina este para preguntarse si el criminal nace o se hace. Esta es la supuesta tesis de la película, que en realidad pues no tiene ninguna. Como decíamos al principio, y tú has adivinado muy bien, esta peli ha costado $4 y va a recaudar pues 4.5, gracias a los aficionados al gore facilillo, a las casas oscuras con muchas puertas y luego a los crímenes horrendos e interminables. ¿Cine de terror? Pues hombre, terror no tiene mucho y cine nada. Pues vamos a enviar a, pues no sé, se me ocurre a Torrente, por ejemplo. Hombre, muchísimo mejor. Para que aleccione a aquella masa. Ya lo creo que sí, aprendería muchísimo el señor Esteban Mina esto. Hombre, vamos a enviar a Santiago Segura que le vaya instruyendo. Pues muy bien, señores, qué bueno, fenomenal Cine Zona Cero con el Malevolence este, que pasará con más pena que gloria, por la cartelera. Qué mal va este año, ¿verdad? Regular, regular, sí. La cosa está viendo muchísimo, todas las semanas realmente. Sí. Pues ahora, dentro de un ratito, se estrena La Maldición. Con Cristina Ricci, que naturalmente vamos a ir a ver y estará un poquito mejor, supongo yo, por lo menos más dinerito sí que habrá, ¿no? Sí. Pero sí, no, está habiendo infinidad de estrenos y la verdad es que cosas interesantes, pues muy pocas. Yo cuando empiezan con La Maldición, La Señal, La Llamada, El Bosque... Llamada Perdida. Llamada Perdida. El Árbol Maldito. Malo. Malo. Malo, malo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y un poquito de ecología para averiguar que los parques nacionales empiezan a tomar medidas sobre el daño que pueden ocasionar determinadas especies emblemáticas. Así que está muy bien. Cuéntanos, Macarena. La Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias ha abierto una línea de subvenciones para la mejora del hábitat rural y la prevención de daños causados por las especies silvestres, entre ellas el lobo, en los espacios naturales más emblemáticos de la región. Las subvenciones, que cuentan con un fondo global de 600.000 euros, persiguen mejorar la cobertura ante los daños que ocasionan las especies silvestres integradas en la Red Natural de Asturias. Esta línea de ayudas puede resultar muy interesante para los propietarios de las parcelas incluidas dentro del paisaje protegido de las cuencas. Beneficiarios de las ayudas deberán destinarlas al fin concreto de la subvención durante un plazo de 5 años en los bienes que sean indescriptibles en un registro público y de 2 años en el resto de los casos. Pues una medida muy, muy interesante, sobre todo para ayudar a preservar especies tan sugerentes, tan atractivas como el lobo, los osos. Si causan algún daño, pues que se subvencione. Claro. Se subvencione y así estamos todos contentos. Y seguro, seguro, seguro que los ganaderos, los agricultores, pues no van a poner el grito en el cielo como lo vienen poniendo hasta ahora. No, y así se puede conservar todo bien. Claro, hombre, si el lobo tiene que comer y si de vez en cuando se come una oveja, pues ¿qué se le va a hacer? Se paga la oveja y ya está. Ovejas, por suerte, podemos reproducir muchísimas. Hay millones de ellas. En cambio, lobos apenas quedan 2.000. Por tanto, yo creo que siempre es interesante que se ayude a los ganaderos y a los agricultores, a los que viven en parques nacionales, pues a reparar las pérdidas sufridas por que claro, es que el lobo quiere comer, el oso pues le da por comer una vez al día o dos. Está en su derecho. Está en su derecho. Muy bien esta iniciativa del Principado de Asturias. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos al Digi Marte. Está nervioso Digi, ¿eh? Yo hoy le he visto más tranquilo que otras veces, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Le he visto un poco tenso. ¿Cuántas canciones va a incluir hoy? Pues 250 o algo así. O 300, ¿no? Más o menos. Pero yo solo le dejo meter 13 o 14. Ya. Y luego se enfada. Claro. Claro. A él le gustaría poner... No, sí, os he notado tensos. Claro, toda la actualidad de la semana... Pero no puede y ser. Y ya le he dicho, digo, Digi, no puede ser. Tu sección. Se queda sin texto. Claro, te veo sobrado, estás siendo aplaudido, ¿verdad? Conoce tantas cosas. Estás siendo valorado por la audiencia y sí. Eso le hace crecerse y no, todavía tiene que aprender muchas cosas. Bueno, así que bueno. Pero está en camino. Creo que va a poner a Diango hoy, ¿no? Sí, mi ídolo. Bueno, que los dioses nos protejan. En fin, después el Digi Martin, tenemos alguna información más azul y verde, nuestro correo electrónico, gente sin escrúpulos, somos europeos y que vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien en la madrugada, la radio en vivo, la radio en directo, la radio en color, es La Rosa de los Vientos, Onda Cero, hasta las 4 o 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pasando una madrugada muy agradable, disfrutando de buena compañía, ese pacto de complicidad existente entre vosotros y nosotros, y con cosas sabrosas para degustar. Por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos a la actualidad musical? ¿Qué tal si disfrutamos un poquito de Digi Martin? Es el embajador musical de La Rosa de los Vientos, el ayatolá del ritmo, el preboste del tecno, el icono del pop. No se habla de otra cosa, la bomba Espósito hace acto de presencia en La Rosa de los Vientos para iluminarnos con su sapiencia. Nada escapa a su ojo avizor. Amigos, si queréis saber lo que se cuece en el mundo de la música, las novedades, los conciertos, la lista de los más vendidos, aquí está Digi Martin para olfatear lo que puede ocurrir, para intuir lo que está pasando a escondidas. La mejor música, la mejor variedad, las mejores opciones las trae Digi Martin. ¡Hola, hola, hola, hola! Esta noche intentaremos batir nuestro propio récord, Juan. Vamos a intentar comprimir en este espacio hasta 17 temas. ¿17? Entre novedades, premios, la lista de ventas, así que comenzamos. Ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar hace unos días en La Rosa de lo último de este artista que recientemente ha ganado un premio Grammy en la categoría de mejor grabación rock vocal solo. Hablamos de Bruce Springsteen. Esto es Devils and Dust. Doubles. Se pondrá a la venta el próximo 26 de abril. En total serán 12 temas, en el que es 19º trabajo de Bruce y que fue grabado en Los Ángeles y New Jersey. El jefe, el jefe. Ahí estamos. Ya vi, cincuentón, con el alma de América, la esencia de América. Coincidiendo con su publicación, Bruce Springsteen tiene previsto realizar una gira que comenzará en Detroit. Esta será su primera gira en solitario desde Ghost of Tom Joad en 1996. A nuestro país llegará en junio. El 1 de dicho mes actuará en Barcelona y el 2 en junio en Madrid. I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Junto con Stevie Wonder, la mejor armónica del mundo. Ahí está, Devils and Dust. Devils and Dust. Continuamos hablando de novedades, porque el próximo lunes sale a la venta el segundo disco homenaje a Serrat. Penélope, con su bolso de piel marrón. Hace 10 años apareció Serrat, Eres Único. Ahora en 2005, 14 artistas, entre ellos Manolo García, Alejandro Sanz o Estopa, interpretarán grandes éxitos de quien dentro de poco celebrará 40 años de su primer trabajo discográfico. Escuchando su emblemática Penélope, una canción a la que también dio sentido musical Augusto Algueró. Bueno, no adelantemos acontecimientos. ¿No? Antonio Orozco interpretará Disculpe el señor, Chambao, Hoy puede ser un gran día, Rosendo, Vagabundear. Penélope no está, sin embargo, nosotros la hemos escogido porque tiene algo que ver con la siguiente noticia. Planteemos un juego sencillo, aunque yo creo que ya lo hemos desvelado. Los siguientes temas históricos tienen algo en común. Que sueño con ella. Nino Bravo, Valencia. Solo sé que se llama Noelia. Penélope, ahora Noelia. El pasado 16 de abril se cumplieron 32 años de aquel fatídico accidente en el que fallecía Luis Manuel Ferri Llopis, Nino Bravo. No llegó a cumplir los 30 años, con 27, 28 años fallecía Nino Bravo, una terrible pérdida que se llevó la carretera, la fatídica carretera, como a tantos artistas. Desde aquí le recordamos y continuamos con esta sucesión de 4 canciones con un mismo factor en común: Serrat, Nino Bravo, Josefa Flores González. Si ya lo decía Marisol, esto es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. ¿Quién no habrá tarareado al menos unos segunditos este tema, verdad? Bueno. No merece, yo creo, añadir ningún comentario más. Un rollito de luz. La canción lo dice todo. Marisol y Conchita Velasco, dos chicas yeye. Estamos actuales, ¿eh? Sí, ¿eh? Pero seguimos con la incógnita. Ahí tienes a Concha. O la desvelamos ya. A Concha Velasco, Conchita Velasco. La novia de España fue, ¿eh? Concha Velasco, la novia de España. Pues el factor común lo adelantabas tú, Juan. Augusto Algueró. Nació en Barcelona el 23 de febrero de 1934. El compositor de temas míticos como los que hemos escuchado. Arreglista, director de orquesta. Y eso, que a pesar de estudiar medicina, siempre sacaba tiempo de donde fuera para poder desarrollar su carrera musical en el Conservatorio Municipal de Barcelona. Así, con tan solo 16 años, se alzaba con el premio Virtuosísimo de Piano. Ahora la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música le concede el Premio de Honor Augusto Algueró, ¡Qué grande! Tan grande como ella, otra de las premiadas, Rocío Dúrcal. Y si quieren saber de tu pasado. A la que vamos a desear lo mejor, ¿verdad? Exacto. Premio Latino a toda una vida. Sí. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, Marieta, nació en Madrid un 4 de octubre de 1945. Tuvo en su abuelo a su principal apoyo en sus comienzos. Su padre no veía bien que su hija se dedicara a las artes, así que el abuelo llevaba a Rocío por las distintas emisoras, le presentaba concursos. Fue en Primer Aplauso, el Operación Triunfo, en los 60, donde un cazatalento se fijó en ella. Se trataba de Luis Sanz, representante de figuras como Lola Flores, Paquita Rico o Carmen Sevilla. Hablaré de tu amor. Y le buscaron el nombre artístico en un pueblecito de Granada, llamado Dúrcal. ¿Sí? De ahí le viene el nombre artístico, de Granada, y dio el pregón hace poquito, hace un par de años, y estaba encantada. Rocío Dúrcal, desde aquí nuestro homenaje, nuestro tributo para una de las grandes, y además ha interpretado la ranchera como nadie, ¿eh? Uh-huh. Escuchamos una de ellas, desde El alma ranchera, Un mundo raro. Bueno, pues por delante le quedaban 15 largometrajes, más de 20 trabajos discográficos que le han llevado a ganar este premio latino a toda una vida. Desde La Rosa le deseamos que se recupere muy prontito, se lo merece, y más premios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón. La Academia quiere reconocer su labor de difusión de los sonidos de su país natal, Santo Domingo, por todo el mundo, a lo largo de más de dos décadas. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra y los 440, que tienen ahora Fundación Solidaria con los niños de República Dominicana, que lo dejó todo por la religión, que ahora ha regresado, y también le deseamos lo mejor y tiene premio. Sí, sin duda uno de los grandes impulsores del merengue, los 80, en los 90, acudirá hoy a la novena edición de los Premios de la Música, en los que compiten artistas como Bebe, Favorita, ya que opta a 9 premios, Jorge Drexler, Fito Fittipaldi, Defcon 2, Mala Reputación, R de Rumba y Paco de Lucía, que opta a 4 premios, entre otros. Y con él nos quedamos, o mejor dicho, con su sobrina. Dile que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón de Malú. María de Lucía Sánchez, 23 añitos y acaba de presentar su sexto trabajo. El título del mismo se llama como ella, Malú, y contiene 11 temas, entre ellos este, su primer sencillo, Diles. Yo recuerdo a Malú, la entrevisté con su primer disco. Aprendiz. Ella tenía pues 16 años. Publicada en 1998, tenía tan solo 16 años. 16 ¿sí? años y vino al programa nerviosa, eran sus primeras entrevistas. Y la verdad es que bueno, ya se la veía talento y ganas de hacer bien las cosas. Así que nada, le deseamos siempre lo mejor a Malú. Aprendiz llegó a superar las 600.000 copias vendidas. Y a partir de mayo podremos verla sobre el escenario presentando su último disco. Y acabamos el repaso de novedades con un álbum que salió el pasado 5 de abril y del que diré unas palabritas a continuación para que te enteres. Palabritas se las lleva el viento, las palabritas se las lleva el aire. Yo fui dueña de tus ojos sin que lo supiera nadie. No, te digo que para que te enteres, sí. Es lo nuevo y tercer disco de Nuria Fergó. Nuria Fergó, ah, triunfita, ¿no? Sí, tras pasar por Operación Triunfo publicó su primer álbum en 2002. Brisa de Esperanza llegaría a vender más de 300.000 copias. Un año más tarde aparecía Locura y ahora nos llega Pa' que te enteres. Vale. 13 temas entre los que se encuentran estas palabritas y Preguntarle a mis sentidos, compuesto por la Fergó para alguien especial, alguien por quien suspira cada día. Tremendo esto, ¿no? Aquí hay alguien especial. El amor y... ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de personas especiales, permitid también que coja aire para presentar a Marilyn Manson. Este tiene muchos seguidores. Acudimos ya a la lista de singles más vendidos. Mira el Marilyn Manson, que tiene hasta leyenda urbana. Se dijo de él que era el chico que había protagonizado aquellos inolvidables años. Uh-huh. Él lo desmintió. Aunque dejó una bruma ahí, ¿verdad? Como dice, bueno, ahí... Hay incluso también un incidente del pollo, dicen. ¿Un incidente del pollo? Sí. En un concierto pretendía lanzar un pollo contra el público. Bueno, eso ya lo inventó Ramoncín en los años 70 lanzando huevos. Y... Sí, sí, sí. Al final el animal fue salvado, pero surgió un bulo que la banda había oficiado una misa satánica en el concierto. Y bueno. Bueno, pues, impresionante. No. Brian Warner nació el 3 de enero de 1969 en Canton, Ohio. y según dicen, en el seno de una familia un tanto especial también, no por el lado paterno, sino por el materno, y es que su madre cuenta que tiene visiones por la noche, ve personas al lado de su cama. No me extraña. La mayoría de las veces dice que son demonios. Teniendo el hijo que tiene, la madre debe ver visiones y algo más. Sin duda, como reza el título de uno de sus éxitos, menudo retrato de familia. Sí, sí, sí, sí. Marilyn Manson, que es la combinación de sus dos ídolos, sus dos iconos, Marilyn Monroe y Charles Manson, aquel tutor de la familia, los que acabaron con la vida de Sharon Tate. Pues ahora Marilyn Manson entra en la lista de sencillos más vendidos con esto que escuchamos. Se trata de Nobody's y se cuela en el 8 de la lista. Justo por encima suya se encuentra un bombón, Kylie Minogue. Bombón, el llavero bombón lo llaman. En el 7 tenemos a la cantante australiana con este, su último single, Giving You Up. Las últimas noticias que tenemos acerca de Kylie Minogue hacen referencia a su afición por tocar la batería de noche. Sí, la batería que acompaña a la cantante en su gira le está dando unas clases particulares y le encanta. O sea, que toca la batería por la noche. Sí. Yo pensaba que tocaba otras cosas, pero bueno. En cuanto a una futura boda, Juan, con su actual pareja, el actor francés Olivier Martinez, ha declarado que no tiene intenciones de formalizar aún su noviazgo. Mejor, mejor. Pero que tiene muchas ganas de ser mamá, eso sí. Bueno, ya tiene una edad. En concierto la podremos ver en Glastonbury este año. Hombre, el mayor certamen de rock al aire libre de Europa. Territorio mítico para la leyenda artúrica en el Reino Unido. Acogerá además las actuaciones de Van Morrison, Elvis Costello y Coldplay. Bueno, pues todos jovencísimos. Poquito a poco hemos ido ascendiendo y nos paramos ya en el número uno de la lista de sencillos más vendidos. Esta semana es para un temazo. Mark Knopfler. Mark Knopfler, sí, sí. La número uno. Sí, en los sencillos más vendidos, el número uno. Recientemente estuvo en nuestro país, en el Palau Sant Jordi, consiguió reunir a 13.000 personas. Sí. Mark Knopfler, el number one, con The Traveler's Man Son, desde su trabajo en solitario, Shangri-La. Y pasamos ya a la lista de álbumes más vendidos. Cierra la lista una entrada. Recuerdo aquella vez. El Diango. Alma, corazón y vida. Así se llama el título del último trabajo recopilatorio de Diango. Pero toda una vida, Diango. Toda una vida. Muy, muy respetado, tanto en España como en América. Muchos años de carrera, de más carretera. De 30 años sobre los escenarios. Sí, 55 sí. Discos de oro, 40 de platino. José Gómez Romero, como así se llama en realidad, está de recital en recital, uno de los últimos en Córdoba, en Argentina. Muy bien, por Pep, que toca fantásticamente bien la trompeta, y yo no sé si sigue fumando aquellos puros legendarios, pero bueno. Bueno, está. Y lo del violín. Y lo del violín. Y... No sabemos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es... Confirmado. Sí, sí, sí, toca muy bien el violín. Justo un puesto por encima se encuentran los Within Temptation. Anda. Con La Fuerza del Silencio. Los tenemos en el 49. Sí. Bueno. Tamara, canta Roberto Carlos, Los Lunis. Los Lunis. Elefantes, sí. Y Carmen París. Y un poquito más arriba... Casi en la mitad de la tabla encontramos Un Momento en el Silencio, el álbum de Vicente Amigo. Un magnífico y virtuoso guitarrista que tiene ya legión de seguidores. Casi 5 años llevaba sin publicar un disco en solitario, desde que el guitarrista cordobés publicó Ciudad de las Ideas. Bulerías, soleás, farrucas, tarantas, tangos, rumbas, boleros, son estilos que aparecen en el último trabajo. Nosotros hemos retrocedido hasta 1997, cuando publicó Poeta, un disco basado en poemas de Rafael Alberti. En concreto, el tema Amor, Dulce, Muerte. Una delicia. Y una delicia no, una censura. Es lo que le ha impuesto a Juanes en República Dominicana por este tema, La Camisa Negra. No sabemos si por beber el veneno, pero Mi Sangre se encuentra en el 16 de la lista. Y de ese álbum se ha extraído este, el último single, llamado La Camisa Negra, que ha sido censurado, como decíamos, por las autoridades dominicanas, por entender de mal gusto la letra que dice algo así como: tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto para enterrártelo Cuando tú quieras, mamita. A continuación lo podemos escuchar. Ahora bien, ¿eh? Mamita, pues ahí está el coro, bueno, poniendo la postilla. Bueno, pese a esta censura, hace unos días el colombiano ha recibido un triple disco de platino por la venta de más de 150.000 unidades. Y acabamos ya repasando los puestos más altos que no se mueven. Así tenemos entre los 10 más vendidos a La Fuga, SFDK, El Sueño de Morfeo, Diana Navarro, Camela, SJK y en el 1... Siento que mi alma se encuentra perdida, que se junta la noche... Se mantienen... 4 semanas en lista y conservan 2 trabajos en lista. Van número 1 y siguen con Estrella de Mar, ¿no? Mantienen Estrella de Mar, exacto, sí, entre los más vendidos junto a estos pájaros en la cabeza. Actualmente se encuentran en México promocionando su disco. Allí han declarado que no les interesan las canciones protesta porque creen que forman parte de una generación desinteresada por la política. Eso sí, confesaron estar preocupados por la ecología del mundo. O sea, que ecologistas sí, protestones no. No, exacto. Bueno, y me marcho, aunque ahora que he hecho cuentas, yo me iba a ir, pero estaba echando cuentas y me falta un tema por poner. ¿Pero qué te pasa, Martín? Hemos dicho que iban a ser 17. Si no recuento, solo has hecho 16. 16. Falta uno, ¿cuál será? ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolate! Ahí está, la versión de King África, bueno, de yo dimito, yo ya me voy, no vuelvo más, ¿eh? Hasta aquí la Rosa... Hasta aquí. Hombre, King África, de Gustavo Pascual Falcó ha hecho la versión este de Paquito el Chocolatero, que se sitúa, atención, como el tema preferido en verbenas. Mientras que David Bisbal le gana la partida en las discotecas, ¿eh? El King África... ¿En verbenas? Es el Paquito el Chocolatero. Sí. Estamos escuchando una versión, la de King África, pero Paquito el Chocolatero es el preferido. Y luego David Bisbal en discotecas. En discotecas. Sí. Y el tema más radiado, No es lo mismo, de Alejandro Sanz. Claro. Estos son algunos de los datos que se desprenden del último informe de la Sociedad General de Autores y Editores. Venga, Martín, vamos a hacer aquí. Venga. Cuidado que nos damos con el micro, ¿eh? A la cacharra. Pues resulta que las GAE ha vuelto a aumentar su recaudación. Anda. 300 millones de euros generados por derechos de autor. O sea que ahí es nada. El Tom Manta no está haciendo pupa, parece, como dicen. Parece que no, parece que no, pero ellos insisten en la piratería, que hay que luchar. ¡Bailar! ¡Saltar! No podía faltar King África por eso. Hombre. Bueno, ahora sí, me marcho, ¿eh? La próxima semana más y mejor. Chao, chao. DJ Martin. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, vamos a dejar de bailar el Paquito Chocolatero Macarena. Que nos cuesta, ¿eh? Fíjate, Martín sí está inspirado, pero nosotros, verdad, es como que hemos perdido el compás. Hombre, es que estas horas ya... Bueno, pues por eso vamos a dar una noticia, pues, muy agradable. Una noticia feliz que nos abra las esperanzas, ¿no?, en la lucha contra algunas enfermedades. Médicos del Hospital Clínico de Barcelona han demostrado la eficacia del trasplante de células madre en los enfermos afectados por las formas más agresivas de leucemia linfática, que ya no responden a los tratamientos habituales. Los investigadores consideran que el trasplante de células madre, con las que se intenta sustituir a las células enfermas, es una alternativa que está dando buenos resultados en personas que no obtienen ninguna mejoría con otros tratamientos como la quimioterapia. Este tratamiento, denominado trasplante alogénico de células madre, se diferencia del autogénico en que el donante no es el propio enfermo, sino una persona que dona médula ósea compatible. Hasta ahora solo se había investigado en profundidad como alternativa de tratamiento a esta enfermedad el trasplante autogénico, es decir, decir, de células madre procedentes del propio paciente. Pero este procedimiento no es curativo y sus resultados son muy malos en las formas de leucemia linfática con peor pronóstico. La investigación tuvo lugar con 50 pacientes, en su mayoría del Hospital Clínico, aquejados de leucemia linfática crónica. De ellos, 34 presentaban una variante muy agresiva, 14 recibieron un trasplante de células madre procedentes de un donante, mientras que los otros 20 fueron tratados con una terapia convencional. El riesgo de progresión de la enfermedad a los 5 años fue del 66% en el segundo grupo, mientras que la probabilidad de recaída se redujo al 17% entre los 14 enfermos que recibieron médula ósea de un donante. Esta nueva terapia puede tener éxito en un 60% de los casos y reduce notablemente las secuelas físicas y los problemas de movilidad social de los enfermos de leucemia linfática que reciben otros tratamientos. Pues nos alegramos muchísimo y felicitamos a los investigadores del Hospital Clínico de Barcelona por este avance en la lucha contra la leucemia linfática. Desde luego, vamos dando pasitos, pero a ver si de una vez por todas conseguimos erradicar algunas enfermedades fatídicas. Este siglo XXI es la puerta a la esperanza. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Tú también has bailado Paquito el Chocolatero en tu mocedad? Totalmente, no, perdón. Lo he bailado ahora mismo. Ah, ahora mismo, lo hemos conocido en, ahora. En la mocedad también. En la mocedad también. Todos hemos ido alguna vez Paquito el Chocolatero, ¿verdad, Martín? Sí. Y en Levante, Valencia, por ahí, vamos, sí, eso sí, es total. Sí, sí. Es además la canción que tiene más de... Genera más derechos de autor, ¿no? Bueno, ¿y los guiris? Bueno, eso es a partir de las 12, ya después de la paella. ¿Y la sangría? La sangría ya les pones cualquier cosa ya. ¿Y la jarrilla ahí de cerveza? Les pones amén, les pones el Mesías y se lo vayan también. Claro, o sea, un poquito de YMCA. No. Paquito Chocolatero total. Producto nacional. Producto nacional, bueno. En fin, pues vamos con nuestro correo electrónico a ver qué nos dicen los amigos. Bueno, pues tenemos a César, dice, 15 años. ¡Qué barbaridad! Eso ya sí que es una carrera importante. 15 años, sí, amigo. Dice, bueno, pues parte de esos 15 años os he estado escuchando yo. Dice, somos muchos los que gracias a ti, Juan Antonio, hemos aprendido y nos hemos aficionado a temas que se han tratado en el programa, como historia, ecología, cine. Dice, aunque soy muy aficionado al cine gracias al profesor Escribano, he podido descubrir películas que de otra forma hubiera pasado por alto. Nadie como él para recomendarnos las películas coreanas, vietnamitas, indias. Bueno, pues mañana le podéis escuchar. Ya sabéis que la revista de cine se traslada a la madrugada de viernes para acercarla un poquito más al momento culminante para todos nosotros cuando vamos al cine, es siempre el fin de semana. A ver las dudas. Para los viernes, los sábados, los domingos. Bueno, pues los jueves, el último programa de la semana, ahí estará el señor Escribano reforzando la parrilla del jueves. Además que la gente ahora, el día que empieza a salir es el jueves. Sí. Bueno, pues no, que salgan el viernes porque es cuando nosotros no... De verdad, ¿eh? Pues hombre, ya está. Hombre, que aguanten un poco, ¿no? Bueno, hagan lo que quieran, eso. Deja que cada uno haga lo que quiera. Pero es que yo no salté nunca un jueves. ¿Por qué no? No, porque hay que escuchar la radio, tenemos que estar pero con la radio. Pero se puede hacer todo. Ahí está. Ya, pero es mejor salir... es mejor no salir. O sea, directamente. Bueno, yo no lo veo igual, ¿eh? Pero... Que salgan con los casquitos. Bueno, vale, aceptamos eso. Venga, con auriculares claro, todos. Se puede hacer todo. Muy bien. Bueno, Ángel se declara un apasionado de la historia de Roma y dice que hace unos días le pareció escuchar que dijiste que en tiempos de Augusto solamente había 4 millones de hombres libres sobre un total de 50 millones de habitantes. Sí. Lo cual le parece imposible, ya que no sabe cómo 4 pueden someter y esclavizar a 46. De ser así, rebeliones como la de Espartaco habrían triunfado fácilmente. Él considera... a punto de triunfar. Él considera que la proporción por entonces debería de ser mitad y mitad y cree que el censo de Augusto al que tú te referías es solo de la provincia de Italia. No. Es el censo total establecido por Octavio Augusto a comienzos de su mandato, el primer emperador de Roma. Y efectivamente, cuando ordenó ese censo sobre las provincias conquistadas por Roma, se determinó que había unos 50 millones de habitantes bajo el poder de Octavio. 50 millones de habitantes es bastante, es buena parte de la población mundial de la época. Y ocurre que 4 o 5 millones eran ciudadanos libres, es decir, ciudadanos romanos. O sea, personas que tenían la categoría de ciudadano romano. Luego había un gran contingente de ciudadanos dentro de las provincias, como Hispania, las Galias, que esos no eran ciudadanos romanos, sino simplemente ciudadanos sometidos, y luego otro grupo de esclavos. Y ese es el dato que te puedo dar. Más felicitaciones por parte de Miguel Ángel de la Horra, de Gijón. Además de felicitarte, dice, por cierto, ¿podrías hacer un pasaje sobre San Jordi y el dragón en Mont Blanc? Ah, pues hemos... ¿En Mont Blanc? Bueno, ¿sí? Pues hemos contado algo con el profesor Bacterio y hemos dicho. Y Carmen, solo quería mandarle un abrazo muy grande a Juan y felicitarle por esos 15 años de tantos éxitos en Onda Cero. Le da a una un vértigo pensar que una persona haya podido pasarse 15 de sus 22 años de edad trabajando para la misma empresa en los tiempos que corren hoy en día. Sí, sí, yo me acuerdo cuando llegué aquí con 7 años. Claro, me tenían para llevar las fotocopias, para hacer grabaciones en casete, sí. Y así me fui yo curtiendo, y ahora tengo ya 22 años, y mira, pues mira, buenísimo. Me ha servido de provecho. Bueno, pues acaba Marmota, un beso muy grande Marmota. Para todos, incluido uno muy especial para Fernando Jiménez del Oso, hombre, que yo sé que sigue escuchando la radio desde su despacho del cielo. Y un abrazo muy especial para la Asociación Rosa Ventera de Asturias, que ahí están, con el pabellón bien alto. Un abrazo tremendo para vosotros. Pues Chus tiene una consulta musical que hacernos. Dice que el otro día pues emitimos una canción para introducir el tema de los templarios con el Codex Templi, en la entrevista que realizaste. Sí. Y eso es lo que quiere saber, que ¿qué tema era el que pusimos? Bueno, pues hay que comentarle que es de Ypsilon, y el tema es Ameno. Ameno. Sí, lo puede encontrar en un recopilatorio que se llama La Música de los Dioses, volumen 1. Volumen 1. Exactamente. Música de los Dioses, volumen 1. Muy bien. María Durán nos escribe desde San Diego, California. Es una oyente mexicana que aprovecha además para enviarle otro saludo a su amigo Carlos, que vive en Puerto Rico. Y nos escribe porque le gustaría saber cómo se llama la canción que ponemos a la hora de leer los correos o de enviar los saludos. Dice que le gusta mucho, pero que no sabe ni el título ni quién la canta. Lo que pasa que no mira, se refiere... Mira que gustan nuestras músicas, ¿eh? Sí, sí. Mira que... No se refiere exactamente a la música de los correos. Ah, se refiere sí, al despetine. Al despetine. Bueno, pues eso Martín tiene los datos. Los Ausson, ¿no? Oye, hay que escribirles a los Ausson, ¿eh? Que algo. Sí, sí. Con esto de la Sociedad General de Autores me parece a mí que ya hay que empezar a hacer algún apaño. Yo cambiaría ya la canción. Pondría Paquito el Chocolatero. Sí, yo también. Ponemos Paquito. Yo también. Ahora, sí. Ahora que se acerca el buen tiempo. Es más, he hecho un comentario al respecto antes. Ah, ¿tú piensas también que podríamos poner Paquito el Chocolatero? Sí. O sea, que ahí podemos... Lo que pasa es que hay mucho forofo del despretine, ¿eh? Sorprendernos. Bueno, pues de vez en cuando podemos volver a recordarlo. Alternar. Llama, creo, ¿no? Esto a lo mejor es un debate, un análisis. Yo creo que... No sé, yo creo que es momento de cambio. Sí, pero yo lo podría más ligado a cuando empiece ya el calorcito estabilizado. Bueno, ¿sí? Podemos someterlo a consulta popular. Sí. Vale, vale. Porque también hay mucho forofismo en torno a Georgie Dan, que es como... Hombre, no estaría nada mal, ¿eh? Hemos recuperado muy buena. La barbacoa. Claro. Entonces, Martín se la sabe. Bueno, pues o que den sus opciones. Martín, tú como portavoz de los oyentes, sí. Estate pendiente estos días. Recoge. Recoge opiniones, a ver si prefieren que sigamos con el despretine. Perfecto. O a lo mejor, pues, busca ya el cambio y hay que poner la barbacoa y el papito de chocolate. O sea, grandes iconos de nuestra música. Ya está hecha la encuesta. Sí, algo tirando a veranito. Muy bien. Venga. Pues acá seguimos con un correo de Juan Luis, que dice: agradeceros vuestra compañía durante estos años, del 91 al 2005, pero dadme la enhorabuena porque gracias a vosotros, que me infundíais ánimo y esfuerzo, por fin aprobé mis oposiciones y ya no trabajo de turno de noche, pero os sigo a través de las grabaciones en internet. Muy bien, pues un abrazo tremendo y enhorabuena para ti, amigo. Y nos comenta que le ha agradado mucho que habláramos Macarena Peñalba de Santiago. Claro, en León, el pueblecito de 21 habitantes. Pues dice, desde la familia de mi abuelo paterno hasta mi madre, vivieron en ese pueblo muchos años. Anda. Lo ponéis bucólico, pero en invierno tiene que ser frío, porque se aísla por la nieve. Sí, corre que se las pela eso. Incluso nos cuenta que su abuelo estuvo 6 meses sin habla porque una familia de lobos le siguieron cuando volvía del bosque de recoger leña. Bueno, en el 45. Pero eso se le pasó el susto, ¿no? Sí. Si los lobos no atacan a ser humano. 6 meses y ya. Claro, yo si voy por el bosque solo, recogiendo leña, y veo que viene una familia de lobos detrás, claro... Tanararán. Tanararán. Eso que haces así como un pasito y los lobos hacen dos. Coges así como la leña, la vas soltando y los lobos se siguen acercando, ¿no? Y... Pero esos que habían comido ya los lobos no había problema. Hombre, si iba la madre, el padre y los lobendos. Exacto, iba el lobo, loba, lobendo. Sí. Y nos comenta Juan Luis. Que la verdad es que vive en Cádiz, que nació allí, pero que las referencias que tiene son las que le han comentado sus abuelos, su madre, así como las contadas visitas al lugar, pero que la semblanza fue fidedigna. Muy bien, pues me alegra mucho. Y que corrobora lo del botillo. El botillo no es digerido, o sea, el botillo se sobrevive, simplemente. Bueno, pues esa sección de Macarena es un pueblito con encanto, menos de 100 habitantes y con tanta cultura, pues mira. Siempre encontramos gente que ha vivido en ellos. Sí, parece mentira, pero... Sí, ahí está. Ha habido gente. La diáspora rural, pero bueno. Pues Jesús dice que es estudiante, 24 años de ingeniería y que es de ingeniería de diseño en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. que le gustaría que narraras pasajes de la historia, pero dedicados, por ejemplo, a los viajes a Marte, Europa, la Luna, otros mundos más lejanos, a través de agujeros de gusano, como bueno, en Stargate. Pues tendremos que hacer el viaje a la Luna, lo están pidiendo mucho. Sí, sí, bueno, en la parte del viaje a la Luna, que es el que se hizo histórico, lo que te solicita son que narres ciencia ficción en el espacio, que según él, dice que hoy por hoy, es el océano Atlántico de la Edad Media. Qué bonito. Muy bien, amigo, pues lo apuntamos con mucho cariño. Hacer algún pasaje de la historia dedicado al espacio y a la ciencia ficción. Elena quiere saber si con motivo de la elección del nuevo Papa vas a dedicar un espacio del programa a las profecías de San Malaquías. Hombre, lo hemos hecho con mucha frecuencia, ya los veteranos ya lo sabéis, pero bueno, estamos comentando asuntos dedicados a la Iglesia y a los misterios de las profecías sobre el Vaticano en nuestra tertulia Zona Cero. Así que seguramente el próximo, hoy hemos comentado con Javier Sierra, así que el próximo domingo también comentaremos con Bruno, Jesús y Carlos. Alberto Palacios te recomienda dos pasajes de la historia. Sí. Me gustaría que le preparases uno sobre la guerra de Paraguay o de la triple alianza que tuvo lugar en el siglo XIX, 1865-1870, enfrentándose Paraguay y la alianza de Argentina, Brasil y Uruguay. Dice que hubo momentos épicos, por ejemplo el 16 de agosto de 1869, cuando el presidente López dispuso un ejército integrado enteramente por niños para enfrentar al ejército brasileño en la batalla de Acostañú. Al final de la guerra el presidente murió al frente de sus tropas. Y otro tema para pasaje sería el de las guerras atizadas, dice nuestro amigo Alberto Palacios, por los ingleses. Dice, anda, que la guerra del opio. Y comenta un aspecto, dice, muy poco conocido de la brutalidad británica, que es el empleo de la guerra comercial biológica, ejemplificado por el caso de la brucelosis. Comenta que el ejército británico tenía un gran número de bajas entre sus miembros destacados en Malta, por las llamadas fiebres de Malta. Y el coronel Bruce, médico militar inglés, descubrió que las fiebres de Malta estaban originadas por una bacteria presente en la leche de las cabras. Entonces, al descubrirse este hecho, el gobierno británico derogó la prohibición de exportar cabras maltesas y prohibió el comercio entre sus colonias, con la consecuencia que se extendió la enfermedad por todo el mundo. Por todo el mundo, sí. Entonces dice que el coronel Bruce también tiene un pasaje. Así sí, que sí, sí. Te dejo trabajar, Juan Antonio, y ala, prepara un pasaje con alguno de estos temas, dice. Bueno, pues venga, vamos a ver. Eso ocurrió en el siglo XIX, la verdad que es uno de esos episodios nefastos dentro de la Guerra de los Mundos. Y bueno, pues en cuanto a la guerra del Chaco, fue tremenda, se diezmó la población del Paraguay, dicen que quedó reducida a solo un tercio, y bueno, pues casi todos los hombres fallecieron en aquel combate, en aquella guerra. Hubo guerras continuadas entre el siglo XIX y el siglo XX, y la verdad es que Paraguay quedó reducido prácticamente a la nada en cuanto a demografía. Venga, vamos a tenerlo aquí, vamos a apuntarlo con mucho interés. Santiago nos escribe desde Sevilla, tiene 14 años, nos felicita por el programa y esta es su primer correo. Bueno, dice que un día... ¿14 años? Sí. Sí, son avispados. No, oyente. Son avispados. Para que vea, siempre hay gente incorporándose. Sí. Bueno, pues escuchó un día una canción, dice que llevaba nuestra sintonía entre medias y que, bueno, que no se acuerda del nombre. Y por eso nos escribe y además para ver si también le podemos indicar algunas otras canciones así de temas misteriosos y libros también con enigmas e indicados para su edad. Para su edad, con enigmas. Bueno, pues la recomendación vendrá dentro de unas semanas. ¿Has dicho enigmas? Enigmas, sí, sí, sí. Enigma. bueno, pues dentro de unas semanas te vamos a dar una recomendación muy buena en temas de hoy, en especial temas de hoy. Y en cuanto a la canción que dices tú, pues es 20 de abril del 90, la versión siglo XXI, hecha por Cifuentes, Jesús Cifuentes, el líder de los Celtas Cortos, y que se incluye... forma exclusiva en el doble CD de La Rosa de los Vientos. Así que ahí tienes el 20 de abril del 90 que nos pides mezclando la sintonía del programa con la canción renovada de Jesús Cifuentes. Bueno, yo tengo un par de correos, como el de Rubén de Alicante y el de Juanjo, que lo que quieren hacer es felicitarte por estos 15 años de buena radio. Y dicen que si Dios quiere, el Papa lo bendice y el cambio climático no lo impide, sí. Esperan poder escucharte al menos otros 15 años más. Bueno, otros 15 no. Será alguno menos, que ya estoy muy mayor. Ya la momia va necesitando un retiro, ¿eh? No es para tanto. Nada. Hombre, algo habrá que hacer. Yo os doy las gracias por todas las felicitaciones que estamos recibiendo. Han sido muchos los correos y estoy muy agradecido. Hay 15 años de compañía, 15 años de radio compartida. Bueno, pero no sé si por otros 15 vamos a estar. una ferviente animadora tuya, Cebrián, dice, eres el mejor. Sí, es verdad, eso sí. Ya me gustaría que mi pareja tuviese los espermatozoides menos efectivos. Anda, anda. O sea, que ese está divinamente. Sí, ni con preservativo ni con píldora poscoital, qué injusta es la vida. Si no pusiésemos medios, estaríamos en el libro Guinness. En el libro Guinness, o sea, que la cosa es fecunda. Sí, sí. Bueno, pues nada, ala, ala, a seguir. Que le conserve. A llenar de vástagos la tierra, la faz de la tierra. Bueno, pues Francisco nos hace partícipes de una iniciativa que tienen en marcha. Dice, atentos a Teaching Path en julio, Cebrián, porque vamos a pedir la colaboración de muchos observadores en lo que, si tú quieres, podría ser una alerta asteroide, con lo cual, no OVNI. Ah, que tenemos asteroides otra vez. Sí. Pero no era para el 2034, Macarena. Pues sí. Bueno... O sea, que viene otro. No sé, no tenemos conocimiento de él, ¿eh? Desde luego, Francisco, desde julio ya va a estar atento. Este debe ser muy chiquitín. Bueno, yo voy a enviar un afectuoso saludo a Francisco Galindo, que nos envía correos siempre muy sugerentes. Así que nada, estaremos pendientes de esa alerta asteroide en el mes de julio. Daremos alguna noticia sobre ella, Francisco. Alfredo te recuerda que hace ya algunos años dijiste que dedicarías un pasaje de la historia a Tolstoy. Es verdad. Y dice que la verdad es que ya casi ha perdido la esperanza. No, pues haberlo no. pedido unas pocas veces y no haber conseguido nada es lo único que cabe, perder un poquito la esperanza. Pero dice que mientras hay vida, todavía... Sí. Bueno. Tengo tres pasajes clavaditos en el alma que tengo que hacer algún día. Guanches, Blas Infante, León Tolstoy. Bueno, pues venga. Dedícaselo a Alfredo, hombre. Alfredo, venga. Que vale. Se lo merece. Bueno, vale. Fernando el catódico, dice... Hombre, mi querido Fernando el catódico. Después de ver a Bruno en TNT, espero que estéis preparados para el aluvión de peticiones que os van a llegar exigiéndoos un monográfico sobre el Club Bilderberg. Os ha caído una buena, dice. Sí, sí, sí. Y acaba diciendo, esto es grano que cualquier idiota puede comer, pero la intención de nuestro señor era que su modo de consumición fuera mucho más divino. Alabado sea el Hacedor Todopoderoso y gloria a su generosidad por enseñarnos a hacer cerveza. Cerveza. El fraile Tuco. O sea, que el fraile Tuc, o sea, que Fernando el Católico es cervecero. Sí. Hoy he visto un anuncio que me ha hecho mucha gracia, de una cerveza de estas de 00. Sí. Y dice un bárbaro, dice... ¡00! Y todos... ¡Oh! Pues nada, bebamos cerveza, pero por favor, que sea 00. Bueno, algún día nos traducirás el... Es que no me acuerdo el nombre de la cerveza. Nos hemos dado cuenta ya, ¿eh? Buckler. Ah, Buckler 00. Ese es el Buckler 00. Y todo... Vale. Y le coge el romano y le dice, ¡stop! Le hace la prueba de la alcoholemia, el otro lo sopla. Y dice, ah, pues no. Y dice, ¡guau, guau! Hermanas, ¿no? Con todos los bárbaros sí, ahí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay que estar ahí un poco pendientes porque ¿quién nos ha escrito? Simón de Montfort. Hombre, Simón de Montfort, el hermano de Sergei. Debe ser. Sí. Se lo tenía ahí muy calladito. El gran cruzado contra los cátaros. De que debe ser el que tiene el título y sí, las tierras sí. Y los castillos. Se lo han ido pasando. Bueno, pues Simón de Montfort nos felicita. Sergei es la oveja negra. Sí. Es la oveja negra. Tiene y... que trabajar, pues claro, se lo gastó todo. Se lo gastó todo en su día, se lo bebió todo también y bueno, pues por eso está en el batallón de castigos. Bueno, pero por lo menos el... No, es que no le invitan, por ejemplo, a los cumpleaños. No. O sea, los Montfort se reúnen y el único que no está es Sergei. Es verdad. Dicen, ¿dónde está Sergei? Dicen, no, este como... Este como va a venir. Hombre. Hasta que no se recupere del todo nada. Sí. Bueno, pues nos felicita Simón y dice que se suma a los tantos miles de oyentes, fieles pasajeros y demás personas agradecidas por amenizar las noches. Muy bien. Que es de los antiguos, de los del turno. Sí. Y te propone, a ver si puedes hacer un versus. Y es Raimundo, creo que es Berenguer. Berenguer, sí. Cuarto versus Simón de Montfort. Claro, pues... ¿Es su protagonismo? Pues sí. Entonces, pues nada, es casi Francia versus Corona de Aragón. Vamos a tenerlo aquí muy, muy en cuenta. Muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo. A Cadriano le gustaría saber si algún día puedes hacer un monográfico sobre Zecharia Sitchin y sus crónicas de la Tierra. ¿Zecharia Sitchin? Sí. Pues... Te pilla ahí un... Va a ser que no sé qué... Va a ser que no. Hay que buscar. Bueno, te dice, por cierto... Buscaré con cariño, ¿eh? Y entre todos los dioses mesopotámicos te comparo con el más grande. Aún el padre de todos ellos. Te lo mereces. Bueno, pues no será para tanto. Muchas gracias, amigo. Desde Mesopotamia te saludo. Saludos de Francisco Tordesillas, desde un pueblo de Toledo. Saludos. Me permito, como fiel seguidor suyo, pedirle que cualquier día en su espacio lea este correo o al menos parte de él. Así que vamos a ello. Dice, soy ateo, pero pese a mi condición religiosa, he estado atento estos días a la muerte de Juan Pablo II y a la elección de Benedicto XVI. Y como creo que la influencia de la Iglesia Católica y del Papa en particular es mucha, creo que hay dos problemas del mundo que podría el nuevo Papa ayudar a solucionar. A mi juicio son dos, la superpoblación y el efecto invernadero. Por tanto, deseo toda la suerte del mundo al nuevo Papa para la resolución de estos temas. Si puede ayudar en ello y se resuelve, entonces creeré que Dios verdaderamente existe. Bueno, pues nada, ya tiene un nuevo reto Benedicto XVI, ¿eh? Convencer a los ateos. Venga, está muy bien. Dice, soy ateo y pido a Dios que ilumine a este Papa. Bueno, pues Faibasada, de Vals, Tarragona, dice que es uno de esos que se baja a porrillo. Monográficos, pasajes de la historia, enigmas literarios, versus, y se lo escucha todo en MP3. E incluso le compró uno a su madre y va todo el día enchufada. La madre va enchufada todo el día. Todo el día enchufada, ha copiado al hijo. Dice, ah, o sea, que tú te lo pasas muy bien, pues yo también no voy a estar aquí. Pásame el aparatejo ese. No, tiene el suyo propio. Ah, tiene el suyo propio. Exactamente. Y bueno, la sugerencia que nos aporta es a ver si haces un monográfico sobre el Opus Dei, que él comenta que seguro que tiene muchos enigmas que se podrían desvelar. Sí, claro, y una fuerte presencia en España con más de 80.000 numerarios. Y además con destacados miembros del Opus Dei en el Vaticano. Estos días han sido algunos de ellos decisivos. Y están encantados, ¿eh? Sí. Están encantados con pertenecer al Opus Dei. Y sobre todo con la elección del nuevo Papa. Hombre, claro. No van a estar encantados. El sector conservador, el sector duro. Venga, pues apuntamos aquí. Monográfico Opus Dei. Jesús Martínez espera que un día tengas un poco de tiempo para comentar la batalla por Erceg Novi entre el emperador Carlos V y el turco Barbarroja, para recordar a aquellos valientes españoles que lucharon hasta el fin al mando de Francisco Sarmiento. Sí, y miles de ellos fallecieron en ese combate. Pues venga, también lo apuntamos. Hoy hemos hecho algo sobre otomanos y cristianos en aquel momento, en aquella época, y volveremos a este periodo fundamental para entender nuestra historia. Pero ahora es momento para la gente sin escrúpulo. También había en el siglo XVI, Martín, gente sin escrúpulo. ¿Había? Sí, había. ¿Habría o hubiese? Habemos. Vamos a ver, estamos preocupados por las cosas que acontecen. En México, en concreto. Estamos en México. México. Claro. Pues, lindo y querido. ¿Hasta ahí bien? Bien. Estamos con Jorge Negrete. Jorge Serrano. Jorge Serrano Limón. ¿Jorge Serrano o Limón? No, Serrano. Limón. Serrano Limón. Limón Serrano. Ni mandarina, ni naranja. O sea, Jorge Serrano, alias El Limón. Limón. Sin alias. Está en su apellido. Ah, está en su apellido. Eso es. JSL. JSJK y JSL. Hombre, y JFK. También. Y MS. SMS. Y JAC. JAC. ¿Qué pasa? ACDC. ACDC. ONU. SFDK. Bueno. NATO. UNESCO. Bien, pues estamos con Jorge Serrano, presidente del CNP. CNP, mira. ¡Hombre! CNP, de toda la vida. Comité Nacional Pro Vida. Claro. Así se llama. Comité Nacional Pro Vida. Sí, en México ha sido sancionado 15 años de inhabilitación. Sí. Multa de 917 euros. Pero bueno, ¿qué ha hecho este hombre? Él lo niega. Un poco descompensado, ¿no? O sea, 15 años inhabilitado y la multa es de 917 euros. 917 euros. Poco. Sí. ¿Por qué? Porque él lo niega. Él no ha comprado tal cosa. ¿Pero cómo que no ha comprado tal cosa? Malversación de fondos. ¿A dónde ha ido el dinero? Sí. Bueno, pues tiene una asociación, bueno, pues contra el aborto en México. Sí. El dinero ha ido a parar a comprar tangas y artículos de lujo. O sea que Jorge Serrano. Jorge. Sí, ha comprado esos hilillos dentales. Le gustan los cuerpos serranos. Hilillos dentales. ¿No? Como los que utilizaba Julia Roberts en Pretty Woman. Sí, claro, sí. Claro, igual. Pues qué daño. Entonces, vamos a ver. Sí. Jorge Serrano pertenece a una asociación muy casta. Pura. Muy pura. Comité Nacional Provida. Provida. Pero lo niega. Y se ha gastado los fondos, supuestamente... Sí, en comprar tangas. Y encima con dinero público. Y objetos delicados. Sí. ¿Y para quién, lujo, además? De lujo. Pues dice que para... ¡Uy, el Serrano! ¡Uy, Serrano! ¡Contente! ¡Va de retro! Si es que... Bueno. Anda, que... ¿Cómo nos estamos poniendo? ¿Y qué he hecho con los tangas? Pues dice que no eran para él, que no eran como... Bueno, menos mal. que no las ha que era un encargo. Que no ha comprado el... Exacto. Era un encargo. Sí, no, que directamente las mujeres de la asociación que las han comprado. Lo se, han pedía, comprado se lo pedían a él. Los oye, Jorge, si te acercas por la tanguería, sí. Me traes unos tangas. Píllanos unos cuantos. Por aquel centro comercial, ¿no? Que iban a construir también. Sí, todo sí. De, y, él, y él, pues, hombre diligente, sí, presto, claro. Dice, no, ni me des dinero, ¿eh? No. Ya me encargo yo. Ya me encargo yo. No te preocupes. El presupuesto. Abría la huchita de cerdo, ¿verdad? Claro. Decía bli, bli, bli. Y se acaba. Este color, a lo mejor, este otro... Y estaba especializado, en la asociación estaba especializado en la compra de tangas. Parece ser que sí, sí. Aunque él lo niega, él lo sigue negando. Es presunto. Bueno. Presuntamente. Y dice que nada, que el juez tendrá que decidir. Pero bueno, si ya lo han condenado, ¿no? Sí, sí, claro, pero ahí está. El juez va a reclamar, va a recurrir claro, la sentencia. Claro, claro. Hay que solicitar las pruebas. Las pruebas. Que, ¿y qué objetos ha comprado al margen del tanga? Ropita interior. De arriba y de abajo. O sea, todo en torno sí. A lo mismo. Sí, sí, realmente, pero de mujer. ¿Y los objetos de lujo? Si hubiera sido para él. ¿Lencerías de lujo? Con de encaje. Sí, sí, de bolillos. Colores rojo y negro. Él en su y eso es lo que vale una pieza, ¿eh? ¿Cuánto vale? Estamos en torno a 60 euros, el conjunto. ¿Pero cómo va a costar un tanga 60 euros? El conjunto. Si eso no tiene tela. Una camisetita y tanguita. Sí, yo creo que sí. Puede estar por ahí, ¿eh? Sí. Depende de la marca. 60 sí. Euros, ¿no? Sí, la verdad es que es un pastón. Sí, no, porque... no es que yo vaya a comprarlo habitualmente, ¿no? Qué poco estirado eres, Martín. Martín va a las rebajas de las grandes superficies comerciales. Allí, sí, sí, a rebuscar. Ah, encima. A escoger y a revolver. O sea, tú vas allí y dices, tangas. Exacto, metemos la mano. A escoger y revolver. Y a ver qué saco, ¿no? Y bueno, haces el sonidito bueno, y todo. Vamos a ver. Lo bueno, cuando sale limpito, pero cuando sale sí, con... Sí, sí, ¡ay, qué guarro! Vamos a ver. ¿Quién de este equipo... Yo no sé dónde compra Martín. ¿Quién de este equipo ha comprado un tanga en las últimas semanas? ¿Eh? ¡Ay, alguien colorado! ¿Eh? Martín Espósito. ¿Qué me dices? Hombre, claro, ¿por qué lo claro, sabes? No lo chocolate. ¿Y cómo te has dado cuenta? Hombre. Se lo regalaron. Hombre, porque es más, te lo traje aquí. Claro, lo trajiste aquí. después de tu masaje chocolatero. Sí, no sí. Puesto, eso no, pero, es verdad. No puesto, no. Y nuevo. Pero Martín, sí. Ya. El usado lo dejé en casa. Sí, bueno, sí. De verdad, esta noticia es muy desagradable. Pero tendrías que poner. No, ya. Y subirme a la mesa. Sí, un día Pepín y yo nos subimos aquí. A bailar Paquito el chocolatero. A bailar Paquito el chocolatero. Oye, por cierto, vamos a felicitar a Pepín 3. Sí. Los martes 195.000 oyentes tiene La Rosa de los Vientos en la sección de Pepín 3. Anda, anda. Un aplauso. Sí, señor. Enhorabuena, Pepín. La verdad es que fantástico. Estupendo. 195.000 oyentes subiendo la sección de Pepín 3 cada vez con más amigos. Sí. Tertulia 197, ¿no? Sí. 195 sí. Los, sí, sí, los sí, martes. Sí, sí. Pues, no se ha hablado de otra cosa. Grupo. Bueno, pues esta canción está ahora mismo sometida a un riguroso análisis por parte de la audiencia. Está siendo... ¿Quieren que sigamos con el despretine? ¿O no? ¿Quieren que apostemos por Paquito el Chocolatero? ¿O sí? ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! Este hombre no le debe quedar garganta, ¿eh? ¡Bailar! ¡Saltar! ¡Paquito el Chocolatero! Bueno, pues esto o esto. Bueno, Martín se pone como las locas, ¿eh? Como las locas. Bueno, más. Este domingo... Es que le encanta, ¿eh? Se le ilumina la cara, mira. O a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de la gente. Hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas. A ver. Las bebidas, las gaseosas. Las salsitas, las costillas, buena carne. Ahí vamos. La barbacoa. Como me gusta. La barbecue. Bueno, vamos a elegir el... Martín. Martín, vamos a elegir el europeo del día. Pues sí, porque hablábamos de una multa para este mexicano de 917 euros y casi son 1.000 euros, pero no lo que les van a quitar, sino lo que les van a dar a estos empleados del Vaticano. ¿Del Vaticano? 1.000 euros. Por haber habido un cambio de papa. Ah, o sea que hay una paga extra. Una paga extra, o sea, que tenemos diciembre, Llevaban casi 27 años sin paga extra. Sí, sí, diciembre, junio, y claro. Llega ahora la paga extra, pero fíjate, porque esto va más allá. Dijo uno, el 78 fue muy bueno. ¿Te digo quién? Exactamente. A propuesta del Camarlengo, el español Eduardo Martínez Somalo. Muy bien. Ahí le tenemos. Muy bien. Ha sido una propuesta del Camarlengo, pero... ¡Viva La Rioja! Hace un tiempo había otra paga. Una por el Papa muerto y otra por el Papa puesto. Quiero decir, por el nuevo Papa. Sí, sí, sí. O sea, que tenían dos pagas extras. En fin, incluso, si vamos más atrás en el tiempo, la plebe saqueaba la casa particular del nuevo Papa... Porque, bueno, consideraban que volvería a enriquecerse el Vaticano. Y entonces, bueno, pues, elegido Papa en el Vaticano. Ah, tiempo atrás, cuando nombraron un nuevo Papa, la plebe se lanzaba... A la casa privada bueno, del nuevo Papa. Usos y costumbres, ¿eh? Sí, la verdad es que ha quedado un poco anticuado aquello, ¿no? No creo que la gente ahora le dé por entrar en el Vaticano en tromba. Y llevarse, por ejemplo... Bueno, no te fíes. ¿No? Bueno, también... Tenemos aquí un Martín Espósito como observador de la actualidad. En cuanto a datos, cifras, resulta que no andan muy bien, ¿eh? Han cerrado el ejercicio de números rojos 2001, 2003, estamos a la espera de los del 2004, que aparecerán en verano, pero de momento tienen un déficit de 9,5 millones de euros. ¿En el Vaticano? Ingresaron 203, gastaron 213. Vaya. Sí. Algo no cuadra. Que... A esas cuentas. No cuadra. Y encima se están estirando ahora, ¿eh? Y pagando los empleados el servicio de la Santa Sede. Ya, no, pero eso es la sisa. Pero, hombre, Martín, 1.000 euros no es nada, hombre. Bueno, tampoco la sabemos sisilla. Exactamente a cuántos empleados les ha tocado esta paga extra, ¿no? Ah, porque es una rifa. Es una paga solo, o sea, son 1.000 euros. Es una, a repartir. Es una. Ah, claro, había que haberlo leído con más detenimiento, ¿verdad? No. Claro, 1.000 euros, imagínate. Si ya son solo 115, ¿no? Son en tangas cardenales. Pues si son 60 euros, tenemos... Nada. 60 conjuntos. Nada. Eso es como un 20% de la Guardia Suiza. Pecata minuta. Nada. Bueno, pues elegimos, por tanto, europeos del día a los funcionarios del Vaticano que van a recibir una paga extra de 1.000 euros. Exacto. Gracias a la llegada del nuevo Papa. Del nuevo Papa. Benedicto XVI. Pero podría haber sido mejor haber recibido otra más, ¿no? No, pero no. Claro. Martín, 2000. Claro. Lo que hay es lo que hay. Bueno. Y si estamos en déficit, tampoco vamos a estar aquí para dispendios. Claro, como aquellas que yo conocía que no eran devotas, eran de alpargatas. Bueno. ¿Vale? De botas no, pero de alpargatas sí. Sí. Bueno, vamos a aprovechar esto para despedir el programa. ¡Vámonos! Sergei de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Nos vamos, queridos amigos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran icono de la música aquí en África! Es el Preboste, no se habla de otra cosa. Bruce Springsteen y... Viking África. Bueno, pues por nuestra parte, nada más. Los saludos de Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos eso de la 1:30, 12:30 en